Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Porque hoy vamos a hablar precisamente de esos componentes en los que no entré el pasado mes de septiembre, porque por tiempo no era posible meternos en más diatribas. Voy a hablar de nuestra esencia, voy a hablar de lo que realmente somos y vamos a hablar, por tanto, de espíritu y vamos a hablar de alma. Buenas tardes. Gracias de nuevo un año más por hacer posible esta conferencia con Emilio Carrillo, porque es posible realizarlo y crearlo porque hoy estáis aquí. Y a partir de esa base, pues, se crean las cosas, ¿no? Soñarlo, sentirlo y crearlo. Es una maravilla. Os doy las gracias de corazón a todos, de verdad. Y esta tarde también agradecer, pues, a Deseativa Imprenta, que también colabora, las personas que han estado en la entrada, la lista de entrada, las personas que no se ven, que también están ahí colaborando para hacer esto posible, las que están en los libros, a Emilio, a Rosa María, a todo el mundo, muchas gracias. Natalia, que ya se va, gracias Natalia. Amate TV, tengo a Rosa, mi compañera de radio, que me ayuda en estos patinazos de que me dejo personas por el camino. Pero bueno, a todo el mundo agradecimiento de verdad y de corazón. Y como decía, pues mi parte ya queda aquí. Ahora yo ya me relajo a disfrutar de la conferencia y a seguir, pues, disfrutándolo. Muchas gracias de nuevo. Os dejo con Emilio y Rosa María, que nos va a regalar un poema. Y Emilio, pues, una gran conferencia como es habitual, como siempre. Y voy a repetir ese abrazo de cada año. Gracias. Nunca lo he dicho, pero el que quiera cerrar los ojos para así sentir la voz del poeta puede hacerlo también. Sugerencia, ¿eh? Y hay antes del poeta que dice, yo creo que se lo dijeron a San Juan de la Cruz. Mateo le dijo, este es mi hijo amado, escuchadle. O sea que vamos a escuchar a Juan de la Cruz. Sabréis diferenciar perfectamente lo que digo yo con sus poemas para el que no conozcáis su obra. Bueno, mi amado Juan de la Cruz, con amor hoy te confieso que hace tiempo entré en un rapto tras un amoroso lance, y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la caza alcance. Y ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Del verbo divino quedó en tus versos la Virgen preñada, porque tú, en tu camino, en tu corazón le diste posada. Fiel y peregrina, de tus pasos hoy seré. Son tan amados tus versos, tan verdadera tu vida, que mi corazón raptado a la bodega bajó y el mosto de granadas para la eternidad de gusto. Mi alma se ha empleado y todo tu caudal has puesto a mi servicio. Y gozando, mi fiel amado, ya no guardo ganado, ni tengo ya otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. De flores y esmeraldas, en las frescas mañanas escogidas, hacemos las guirnaldas en tu amor florecidas y en un cabello mío entretejidas. Siento tus noches oscuras en aquella celda de 6x10. Cuánta belleza emanaste, San Juan de la Cruz poeta. Hoy no tenemos por más los místicos de otras tierras que recordar y recordar todas y cada una de tus letras. Y revivimos tu noche amable, más amable que alborada, cuando en ella unaste amado con amada, amada en el amado transformada. Gracias a tu don santidad, muchas almas hoy reclinamos nuestro dulce rostro sobre el amado. Cesó todo, dejando nuestro don cuidado entre aquellas azucenas olvidado. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Y me enamoran tus versos y su sagrada geometría, y nunca ya me perderé, sino por un no sé qué que se halla por ventura, una aventura tuya y mía. Olvidando lo creado, vuelvo la memoria al Creador, contemplando el interior, estando amando al amado. Y celebro cada día contigo aquella tu noche sosegada, en parte los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Amado Juan de la Cruz, hace tiempo y hoy te confieso que a tu lado voy viviendo toda ciencia trascendiendo. Y tenemos un poeta que ha sido premio San Juan de la Cruz 2012, que voy a hacer un poema muy cortito porque él nos define. El fin es uno nada más, dice: descubrir en tu rostro mi rostro. Esto es para ti, Martín y mío, ¿eh? Qué bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, por compartir estos poemas tan bellos. Muchas gracias, Martín, que ahora no sé dónde está, por hacer posible este encuentro. La verdad es que para mí es un placer volver a estar aquí, en Barcelona, con vosotros y con vosotras. La última vez que compartimos fue el 30 de septiembre, que fue también una experiencia francamente emotiva. Y antes de empezar la charla como tal, me gustaría agradecer a algunas personas, en primer lugar a todos vosotros y vosotras, el estar aquí. También agradecerlo porque tiene mérito, ¿eh? Este fin de semana he compartido un máster, aquí clases en un máster, 5 horas ayer por la tarde, de 16 a 21 y 5 horas esta mañana, de 9 a 14, y hay algunos alumnos que están aquí, con lo que de verdad yo creo que merecen todo mi reconocimiento. Muchísimas gracias. También quiero agradecer que nos acompañe a Francesc Prins, que ha colaborado conmigo en lo que es el último libro, tan nuevo que aún no está aquí, que se llama ¿Qué hay después de la muerte?, que lo ha editado Martínez Roca, del Grupo Planeta. También a Lourdes Torno, que ha colaborado también en ese libro, aportando un buen número de experiencias suyas con el encuentro a desencarnados en tránsito y en el plano de luz desde su experiencia de médico homeópata. Quiero también agradecer su presencia a Jordi Ribes, que es la voz de algo que pronto aquí en Barcelona tendremos ocasión de disfrutar, que es un documental que hemos preparado sobre la historia de la teosofía en España y que Jordi ha tenido la gentileza y la amabilidad, con su poderosa voz, de darle la voz en off a lo que estrenaremos aquí en Barcelona el próximo día 9 de junio. Y también me gustaría darle la bienvenida a muchos hermanos de la Sociedad Teosófica, en particular de la rama Arjuna, que nos acompaña, la rama Arjuna de Barcelona. Y quiero personificar ese agradecimiento en una persona para mí muy especial, que es José Tarragó. Seguro que para muchos de vosotros y de vosotras es una persona conocida y reconocida. Es mi teósofo de referencia, una persona sabia en el sentido integral del término. Y yo te pediría, José, que subieras un momentito aquí, y que compartieras con nosotros algunas palabras antes de que yo arrancara. Te lo pido de corazón. Tengo que estar sentado. Perfecto. Porque ya tengo muchos años. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar junto con todos vosotros, porque veo que hay una gran inquietud dentro de esta búsqueda de la verdad que nuestro hermano Emilio está intentando hacer llegar en vuestras mentes y en vuestros corazones. Perdonad, estoy un poco emocionado. La verdad es que los sentimientos siempre vencen la voluntad del hombre, pero podemos sobreponernos, ya que todos estamos buscando la única esencial verdad que nos va a llevar a la liberación del gran prisionero de los sentidos. Espero encontrar en esta conferencia de Emilio algo que podáis despertar en vuestro interior y podáis encontrar las respuestas a vuestras inquietudes, que en realidad se trata de esto: encontrar nuestras propias inquietudes y poder comprender qué es lo que ocurre en nuestro interior. La base fundamental de la enseñanza, como él muchas veces os ha dicho, es la búsqueda de la realidad del sí mismo, más allá de lo personal. Existe la realidad, una, del ser divino, y esto es realmente lo más importante que puede hacer el estudiante que ha tenido la gran suerte de encarnar en un momento en que ha podido encontrar una enseñanza que ha elevado el corazón y la mente y encontrar en sí mismo la auténtica respuesta que puede dar al estudiante la definitiva liberación de los sentidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepe, por unas palabras tan intensas, tan profundas y tan emotivas que hacemos nuestra. Esa búsqueda en el interior de lo que es nuestra auténtica esencia, nuestra verdadera esencia. Recordando el encuentro del 30 de septiembre, que fue aquí muy cerquita, en la cochera de Sanz, no podía sino traer a mi memoria una frase que conocéis todos, que se le atribuye, porque es verdad, a Fray Luis de León, que dijo, como decíamos ayer. Sabéis que eso fue en el siglo XVI y se produjo en la Universidad de Salamanca, donde Fray Luis de León impartía clases. Fue, de hecho, profesor de San Juan de la Cruz, al que tanto queremos muchos de los que estamos aquí, y la Inquisición le metió mano por publicar libros, entre comillas, mal vistos, libros prohibidos. Y 5 años después, estuvo en prisión y 5 años después pudo volver otra vez a la Universidad de Salamanca y comenzó su disertación con ese famoso, como decíamos ayer. Es curioso que pasaron algunos siglos y en el siglo XX volvió a ocurrir lo mismo. Y una persona, Miguel de Unamuno, que era vicerrector de la Universidad de Salamanca, de la misma universidad, fue depurado políticamente, desterrado a Fuerteventura, por enfrentarse a la dictadura, tanto al rey como a la dictadura después de Primo de Rivera. Y en el año 1930 pudo volver otra vez a la docencia universitaria en la misma Universidad de Salamanca e hizo suyo aquello de como decíamos ayer. Afortunadamente, este no es mi caso, en el sentido de que ni me han desterrado, ni me han metido en la cárcel, ni nada parecido. Desde que han pasado 5 meses, desde que estuve con vosotros y con vosotras, y han sido 5 meses llenos de bendiciones, y por tanto, nada de lo que yo he vivido en estos meses tiene ningún tipo de parangón a lo que fueron las vivencias de Fray Luis de León y de Miguel de Unamuno. No obstante, sí viene bien lo de, como decíamos ayer, porque de alguna manera me gustaría arrancar con lo que traté o tratamos en aquel momento. Recordaréis que los que estabais, hay muchas caras que recuerdo de aquel momento, que lo que hicimos en ese taller fue examinar de forma breve, porque no fue muy largo, examinar la denominada Constitución septenaria del ser humano. La Constitución del ser humano, en distintos componentes, ha estado siempre presente en todas las tradiciones espirituales. Y me gusta recordar en ese sentido que en la tradición espiritual más cercana a la mayoría de nosotros, en el cristianismo, también está presente. Está presente por uno de los personajes fundamentales en lo que fue la configuración del propio cristianismo, que es San Pablo, Pablo de Tarso, que en la primera carta a los tesalonicenses dice aquello de el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, lo cual es perfecto, una configuración trina que también fue mantenida por muchos filósofos y personas de honda espiritualidad en la antigua Roma, en la Grecia clásica, pero ciertamente hay una tradición que se hunde en la noche de los tiempos que va más allá y que nos hace ver que somos más que tres componentes. Y esa tradición, si es cierto, lo recordaba en el 30 de septiembre, que es una tradición que se ha mantenido oculta, que se ha mantenido discreta durante mucho tiempo, a la hora de que podamos reconocer en nosotros distintos elementos que nos constituyen como ser humano y que en el conocimiento de sí mismo, ese conocimiento de sí mismo que también los sabios de la Grecia clásica defendieron tanto, decía Pitágoras, decía Platón, decía Aristóteles, conócete a ti mismo y conocerás al ser humano, conocerás el universo y conocerás a Dios. Esa constitución septenaria, ese reconocimiento de los distintos componentes que tenemos, es fundamental para ese conocimiento de nosotros mismos. Una constitución septenaria, como decía hace un momento, que se ha mantenido oculta en escuelas de misterios, en escuelas iniciáticas, que estuvo presente, por ejemplo, en escuelas de brahmanes, en escuelas de misterio del Antiguo Egipto y del Mediterráneo, que se hunde, como también comentaba, en la noche de los tiempos. Y que, a finales del siglo XIX, una serie de personas consideraron oportuno, consideraron que había llegado el momento de poner en común, de sacarlo de esos ambientes discretos, secretos, y que esa constitución centenaria fuera formulada públicamente. Y estas personas que lo hicieron no lo hicieron por casualidad. Lo hicieron movidas y lo hicieron promovidas en lo que en el contexto de la teosofía conocemos como mahatmas. Mahatmas no son otra cosa que seres humanos que en su proceso evolutivo han alcanzado lo máximo, espiritualmente hablando, el desarrollo máximo en el sendero al que podemos llegar. Posiblemente no haya habido demasiados en la historia de la humanidad, pero los ha habido. Nombres como Buda o como Cristo Jesús pueden ejemplificar bien lo que son esos mahatmas. Y esos mahatmas promovieron el que se sacara del secretismo algo que se consideraba que en ese momento había ya que formular públicamente. ¿El por qué había que formular públicamente esa constitución septenaria? Pues posiblemente por varias razones. En primer lugar, porque el materialismo, el racionalismo, había llegado a un punto álgido en ese momento del siglo XIX. El mundo de la razón había perdido la razón. El sentido común se había derivado a un falso sentido común que negaba lo trascendente y que intentaba encontrar en la materia la explicación de cualquier cosa. Muchos de aquellos científicos, de aquellas personas que se amparaban en el mundo de la razón, tendrían hoy que mirar lo que está ocurriendo, cuando la ciencia es la primera, ¿verdad?, que nos empieza a decir que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia, y que detrás de todo lo cuanto vemos hay una realidad mucho más sutil sobre la que todo subyace, postulados que hoy cualquier científico serio mantiene y hace suyo. Pero en aquel momento ese racionalismo, ese falso sentido común, llevaba a todo lo contrario, a renegar, a tachar todo lo que tuviera de espiritualidad, todo lo que fuera algo trascendente. También en aquel momento se estaba produciendo una dogmatización que venía de atrás, pero que ya se estaba extendiendo una enorme dogmatización de determinadas religiones. Las normas, los falsos cultos, la importancia de los ritos, olvidando la esencia de verdad de toda espiritualidad, se había asentado en muchas escuelas religiosas y en muchas tradiciones religiosas. Y también, para colmo, eran años aquellos en los que el espiritismo empezó a tener una enorme fuerza. Y ese espiritismo, que conlleva ni más ni menos que entrar en contacto con el más allá, ese espiritismo estaba transmitiendo al ser humano una falsa visión. La visión de que cuando conectamos con el más allá, conectamos siempre con espíritus. De ahí el nombre de espiritismo. La Constitución septenaria nos enseña no solamente nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, no solamente nos aporta una clara percepción trascendente de lo que somos, sino que igualmente nos permite reconocer que cuando nuestro cuerpo físico fallece, son distintos componentes los que siguen vivos. En la Constitución Sextenaria, lo tenéis a vuestra disposición en el vídeo de aquel taller que tenéis en el bloque Gestiono, en el cielo y en la tierra, la Constitución Sextenaria nos hace ver que en el ser humano hay siete grandes componentes. Componentes, algunos de ellos perecederos y otros imperecederos. A mí me gusta hablar en la charla de que el ser humano es conductor y coche. Somos el conductor que ha encarnado en un coche para experienciar la vivencia humana. Pues bien, en el ámbito del coche hay distintos componentes y en el ámbito del conductor hay también distintos componentes. En el ámbito del coche, esa tradición de la Constitución Sextenaria nos dice que hay cuatro componentes fundamentales. Se nos habla del cuerpo físico denso, este que podemos ver a simple vista. Se nos habla del cuerpo físico etérico. Se nos habla de nuestro ámbito emocional y se nos habla del ámbito mental ligado a la mente inferior o lo que en psicología se llama mente concreta. Y estos componentes son perecederos. Hay otros tres componentes que son imperecederos, que no conocen la muerte. Se nos habla, por orden de importancia, del espíritu, de la esencia divina que todos atesoramos, del alma universal que utiliza ese espíritu para empezar a experienciar la materia, y el alma individual en el que el alma universal, como si fuera un gran árbol del que salen hojas, constituye y configura ese alma individual que está en cada uno de nosotros. El alma individual, también denominada cuerpo causal en la Constitución Sextenaria, el alma universal o buddhi y el espíritu atma están en vosotros, están en mí, están en todos y configuran ese conductor, esos componentes imperecederos del ser humano. Pues bien, cuando fallecemos, de lo que realmente somos, de estos siete componentes, el cuerpo físico denso evidentemente fallece. Y el cuerpo físico etérico se nos dice, se nos enseña, que viene a durar entre 2, 3, 4 días. Suele permanecer cerca del cuerpo físico fallecido y a los 2, 3 o 4 días se disuelve. Ha sido el soporte, el doble corpóreo, este cuerpo etérico, que le ha servido al cuerpo físico para su configuración. Le ha estado aportando vitalidad a través de lo que en tantas tradiciones se denomina el cordón de plata, que aparece en el propio libro del Eclesiastés, en la Biblia. Pero hay un momento determinado, cuando se produce el fallecimiento, que ese cordón se corta, el cuerpo físico denso queda muerto y el cuerpo físico etérico procede a una disolución que, insisto, de 2 a 4 días se ha culminado. Pero lo que el espiritismo no tenía en cuenta y la Constitución Sextenaria nos enseña muy bien es que los componentes emocionales y mentales del ser humano no mueren con la muerte física, sino que siguen vivos y pueden seguir vivos incluso bastante tiempo. La vocación de estos componentes emocionales y mentales, como son perecederos, es también disolverse, pero la disolución puede durar más o menos tiempo en función de la vida que hayamos llevado, en función de cómo hayamos ido en vida, porque si nuestro componente emocional, nuestro componente mental está muy cargado, si hemos estado muy amarrado a lo egocéntrico, a lo material, a lo egoico, eso hace que ese mundo mental, que ese mundo emocional tenga una vibración muy densa, esté muy densificado y el proceso de disolución puede alargarse en el tiempo. Lo normal, lo frecuente es que se produzca la disolución, pero puede alargarse en el tiempo, con lo que a través del espiritismo se corre el riesgo, entre comillas, de que el contacto no se produzca con el espíritu, ni con ninguno de los componentes sutiles e imperecederos del ser humano, sino que se produzca lo que en alguna literatura que aborda este tema con profundidad se llaman cascarones, esos restos emocionales y mentales del fallecido que tardan en disolverse. Para esto también se formuló públicamente a finales del siglo XIX la Constitución Sextenaria. Es un hecho histórico que la primera persona que se lanzó a realizar esta divulgación fue Elena Blavatsky, en unos artículos que apareció en 1882 en la revista de Teosofía, en la revista Teosofía. Inmediatamente Eliphas Levi y Sinet también publicaron textos, las paradojas de Eliphas Levi y el esoterismo, el budismo esotérico de Sinet, donde también abordaron la Constitución Sextenaria. Y Blavatsky siguió en publicaciones siguientes, como Isis sin velo, como la doctrina secreta, como las instrucciones esotéricas, siguió profundizando en la Constitución Sextenaria, que por fin, ya fallecida Blavatsky, en el año 1898, Anibesan una de sus principales seguidoras, de hecho presidenta de la Sociedad Teosófica entre 1907 y 1933, divulgó de una forma abierta con el esquema básico que yo acabo de compartir con vosotros y con vosotras. Os aliento, os animo a indagar en esta Constitución sextenaria. Hoy, obviamente, no voy a profundizar en ella, pues sería repetir lo que estuvimos viendo en el mes de septiembre, pero os invito a que indaguéis. E insisto, hay mucha información en Internet y el vídeo en sentido estricto de lo que fue aquel taller está a vuestra disposición en el bloque Gestiono en el cielo en la tierra. En aquel taller, sin embargo, quedaron algunas cosas abiertas y quedaron abiertas precisamente aquellas cosas en las que ha puesto la diana José Tárrago. Lo que tiene que ver, hablamos mucho en aquel taller de nuestro cuerpo físico, hablamos de la importancia de escucharlo. Hablamos de la importancia de escucharlo, pero no siempre hacerle caso, porque a veces tiene razón, pero a veces tiene unos hábitos cómodos, entre comillas, que tenemos que saber, entre comillas, controlar, y que hace falta una moderada disciplina para que el cuerpo físico esté a nuestro servicio. Hablamos de que el cuerpo físico se está construyendo continuamente, no es algo que se construye una vez, las células están regenerándose permanentemente. Hablamos de la importancia de la alimentación, que puede ser más densa o más sutil para que el cuerpo físico que estamos recreando permanentemente tenga precisamente una condición más sutil y no tan densa. Hablamos del cuerpo etérico, hablamos de la función que el cuerpo etérico realiza como transmisor de la vitalidad al cuerpo físico, cómo es el doble corpóreo en el que el cuerpo físico se configura. Hablamos de que eso tiene implicaciones prácticas, como la tendencia que hay en nuestra Constitución del rechazo de los trasplantes, que son maravillosos, pero que siempre hay una reacción negativa del organismo hacia los trasplantes, porque el cuerpo etérico no reconoce como suyo un órgano que viene de otro cuerpo, de ahí que en todos los trasplantes permanentemente haya que estar medicando al trasplantado para que no se produzca el rechazo del órgano que se le ha trasplantado. Hablamos de cómo ese cuerpo etérico es también el canalizador de todo el mundo de las emociones y del mundo mental de la mente concreta hacia el cuerpo físico, cómo eso puede debilitar al cuerpo etérico y hacer que no tenga capacidad de transmitir suficiente vitalidad al cuerpo físico, lo que provoca estados, por ejemplo, de depresión. Pasamos después al ámbito emocional, profundizamos sobre todo lo que es este mundo de los deseos, de las sensaciones. Estuvimos compartiendo la importancia de diferenciar entre las emociones de alta gama, las emociones de baja gama, cómo debemos potenciar los deseos de tipo de generosidad, de altruismo, en definitiva amorosos, y cómo tenemos que ir podando los deseos de baja gama, egocéntricos, etcétera. Hablamos también del mundo mental, hablamos de la diferencia entre la mente concreta, la mente abstracta, hablamos de la interrelación que hay entre la mente concreta que pertenece al coche, que pertenece al cuaternario inferior, que pertenece al elemento imperecedero, y la mente abstracta que, aunque forma parte del propio mundo mental, pertenece ya al ámbito del yo superior. Y estuvimos también comentando y compartiendo cómo a la hora de, como tantas veces decimos, encontrarnos con nosotros mismos, que es algo que aparece repetidamente en la boca de muchos de nosotros, quiero encontrarme conmigo mismo, quiero reconocerme en lo que soy. Cuando decimos esto, tenemos que, desde la conciencia, desde la evolución en nuestro sendero, tenemos que darnos cuenta que es una auténtica paradoja, porque cuando un ser humano dice quiero encontrarme conmigo mismo, la pregunta que realmente tendríamos que hacernos es ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Reflexionar un momento al respecto. Yo soy el primero que lo he dicho muchas veces. Quiero encontrarme conmigo mismo. Reflexionar sobre esto. ¿Quién habla? Yo no. Porque si yo hablo, ¿cómo voy a decir que quiero encontrarme conmigo? Sería simplemente una demencia. Yo no puedo encontrarme conmigo porque soy yo. No es necesario ni requiero encontrarme con quien soy. Cuando decimos quiero encontrarme conmigo mismo, realmente no estás hablando tú, entendiendo como tú lo que realmente eres, entendiendo como tú esos componentes imperecederos que constituyen tu yo superior. Cuando decimos quiero encontrarme conmigo mismo, no está hablando el conductor, está hablando el coche. Es el coche el que pretende encontrar al conductor. Y vamos a quitarnos tonterías de encima. Ningún coche puede conectar con el conductor. Os invito a que metafóricamente reflexionéis a través de vuestros coches. Muchos de los que estáis aquí utilizáis el coche. Posiblemente muchos habéis venido en coche. ¿Vuestro coche conecta con vosotros? ¿O sois vosotros los que conectáis con el coche? Posiblemente con las tecnologías todo sea posible. Hay por ahí ya hay un modelo que se llama Tesla, que está haciendo avances al respecto. Pero bueno, en el aquí ahora, ¿conocéis algún coche que llame por el fonoporta al conductor a las 7 de la mañana para decirle, venga hombre, baja que tienes que ir al trabajo, que te estoy aquí esperando? Y que cuando tú bajas el coche esté arrancado esperando que te montes y el coche te transporta a tu centro de trabajo. No, es el conductor el que tiene que coger el ascensor o bajar al garaje o bajar a la calle, montarse en el coche, sentarse en el asiento del piloto, arrancar, poner la llave en marcha, que si la marcha, que si el acelerador, que si el volante, y el coche se pone en marcha. Es el conductor el que entra en contacto con el coche, no el coche con el conductor. A nosotros nos pasa exactamente igual. Cuando decimos quiero encontrarme con quién soy, recapacitar, está hablando el coche. No estáis hablando realmente vosotros y desde el coche queréis conectar con el conductor, lo cual simplemente no es posible. Tenéis que centraros en lo que realmente soy y a partir de ahí tomar el mando del coche, arrancar, conectar con el coche. En ese sentido hablábamos de que hay un punto de conexión entre el conductor y el coche, que a su vez es el punto de conexión entre la mente abstracta y la mente concreta. Dentro del espacio mental, entre el nivel superior de la mente y el nivel inferior de la mente, hay un punto de conexión. Y hablamos de Antakarana, que es como históricamente, desde la noche de los tiempos, se ha denominado a este punto de conexión. Y Antakarana, en muchos seres humanos, está como comprimido. Es como un pequeño embrión, como un pequeño punto. Y lo que tantos maestros y maestras, tantos sabios y sabias nos han dicho, es que Antakarana hay que abrirlo. Como una especie de cáliz, que es lo que mucho antes de Cristo Jesús utilizaba metafóricamente, un cáliz. Y cuando Antakarana se crece, cuando Antakarana abre, lo que realmente somos empieza a llover sobre los componentes físicos, emocionales y mentales del ser humano. Y casi sin darnos cuenta, vamos modificando nuestro comportamiento, vamos modificando nuestra conducta. Nos convertimos en más bondadosos, en más generosos. La sabiduría y compasión empieza a aparecer en nosotros. También el discernimiento, también la gracia de la que habla el cristianismo. Chanti, la paz interior de la que se nos habla en los ambientes orientales. Todo esto va apareciendo en el ser humano cuando Antakarana se abre, cuando es el conductor por fin el que empieza a llover y empieza a tomar los mandos del coche. Y se nos ha enseñado que para que Antakarana no sea ahí un puntito comprimido, sino que se abra, se despliegue y sirva de puente y de conexión entre el conductor y el coche, tenemos que expandir la mente abstracta. Expandir la mente abstracta, que es la que en nuestro ámbito mental está preparada y lista para ocuparse de lo trascendente. Esa mente abstracta que va de lo universal a lo particular. Esa mente abstracta que ha utilizado el ser humano históricamente y utilizáis vosotros y vosotras para plantearse las cuestiones que realmente importan. No las de la dinámica del sota, caballo y rey de lo material, sino lo que realmente importa. Esa mente abstracta que nos posibilita preguntarnos y buscar respuestas al quién soy, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la divinidad? ¿Cuál es el origen de la existencia? ¿Cuál es el origen del cosmos? Etcétera, etcétera, etcétera. Preguntas que siempre se ha formulado el ser humano, aunque no haya sido una formulación mayoritaria, lo han hecho unos cuantos. Y lo han hecho desde la religión, lo han hecho desde la filosofía y lo han hecho desde la ciencia, que realmente no están peleadas entre sí. Son prismas distintos para llegar a lo mismo. Y como muy bien enseña José Tarragó y otros teósofos, están llamados a una síntesis, porque ciencia, espiritualidad y filosofía persiguen exactamente lo mismo. Ya está bien de dualidades, de controversias, de peleas extrañas. Es la forma que tiene el ser humano a través de la mente abstracta de plantearse las grandes preguntas. Y se puede hacer desde un prisma espiritual, desde un prisma filosófico, desde un prisma científico, y lo que se aporta desde estos tres campos van a lo mismo. Y esa síntesis es perfectamente posible. No solamente hay un tronco común que lo hay entre todas las tradiciones espirituales, sino que también hay una misma cosa y un mismo porqué en la religión, en la filosofía y en la ciencia. Y de esa forma expandimos la mente abstracta, cuando en nuestro día a día utilizamos la mente, no solo la mente concreta, la que se ocupa de nuestras cosas cotidianas, sino la mente abstracta. Me gusta compartir, y tengo un problema al respecto, y es que normalmente, aquí también, el público de este tipo de charla, de convocatoria, es mayoritariamente femenino. Se suele dar. Aquí es verdad que hay una presencia masculina significativamente superior a los porcentajes que se suelen mover. Aquí hay unas 400 personas y por lo menos, hay unos 130, 140 hombres. Lo que significa que estamos mucho más allá del porcentaje habitual, que hay un 75% mujeres, un 25% hombres, si acaso. Aquí hay una mayor presencia masculina. Cuando utilizo el símil que voy a utilizar, normalmente este símil a las mujeres os desconecta, pero por favor no desconectéis. Es un símil futbolístico, de ahí la desconexión. El fútbol tiene una presencia tremenda. Vamos, de hecho creo que se televisan partidos todos los días. Y en el descanso de los partidos y al finalizar los partidos se dan estadísticas. No solamente el resultado final, sino estadísticas. Hay una estadística que es muy importante para los que les gusta el fútbol y es tiempo de posesión del balón. Como hay dos equipos que compiten entre sí y, como dice Lola, metiéndose con los futbolistas, se pelean por una pelota, el quid de la cuestión está en saber cuánto tiempo ha tenido la pelota un equipo y cuánto tiempo la ha tenido el otro. Y se hace un tanto por ciento. No sé, yo, por ejemplo, soy del Betis. Este año ando un poquito mejor, la verdad, pero suele tener poca posesión de pelota. Cuando el Betis se enfrenta al Barcelona, bueno, pues las estadísticas que vienen a decir, Barcelona 70%, Betis 30%. Bueno, pues ya está, no pasa nada porque somos del man que pierda, así que no ocurre absolutamente nada. Pero tener la pelota en posesión es una estadística importante, porque mientras que tú tienes la pelota en posesión, no te pueden marcar un gol. Vamos, salvo que seas idiota y te lo metas en propia puerta. Y cuando tienes la pelota en posesión, puedes marcarle un gol al equipo contrario. De ahí que tener la pelota en posesión es muy importante. Y se da esa estadística. Tanto por ciento de posesión del equipo A, tanto por ciento de posesión del equipo B. Y diréis, Emilio, estás descarrilando, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos estabas diciendo hace un momento? Pues sí, porque en nuestra esfera mental tenemos esos dos niveles. El nivel de la mente concreta, que se ocupa del sota, caballo y rey de todos los días, y tenemos la mente abstracta, que es la que puede atender a lo trascendente. Y haríamos bien en preguntarnos, al terminar el día, en el uso que he hecho de mi mente, cuánto tiempo ha estado funcionando la mente concreta y cuánto tiempo ha estado funcionando la mente abstracta. Dicho coloquialmente, ¿qué tiempo de posesión ha tenido la mente concreta, qué tiempo de posesión ha tenido la mente abstracta? Y cuando nos hacemos esta pregunta, podemos llegar a conclusiones que a lo mejor no nos gustan, como que el tanto por ciento es 90% mente concreta, 10% mente abstracta. Y estoy siendo muy generoso porque lo más probable es que sea 95-5. Y en muchos casos no 95-5, sino 100-0. Todo el tiempo la mente concreta ahí, que está bien, que tiene su funcionalidad, pero oye, que tienes otro nivel en la mente que deberías también atender, que deberías alimentar, que deberías expandir. Porque además es expandiendo esa mente abstracta como antacarana se abre, como antacarana se desarrolla y como por fin se puede producir la lluvia de lo que realmente somos sobre los componentes que ahora provisionalmente, efímeramente, estamos ocupando en nuestra encarnación en el plano humano. Y lo que voy a compartir a partir de ahora, no me importa mucho que se entienda más o que se entienda menos. Lo que sí sé es que va de lleno dirigido a desarrollar la mente abstracta. Yo sé que vuestra mente precisamente va a estar muy pendiente de si lo entendéis o no lo entendéis. De verdad. Bueno, eso tiene su significación. Yo espero que más o menos entienda. Pero lo fundamental es que al reflexionar, al plantearnos cosas como estas, estamos desarrollando la mente abstracta. Y estamos posibilitando que un día como hoy, pues el tanto por ciento se equilibre un poquito y que la mente abstracta tenga un mayor protagonismo en nuestra vida. Y digo esto porque hoy vamos a hablar precisamente de esos componentes en los que no entré el pasado mes de septiembre, porque por tiempo no era posible meternos en más diatribas. Voy a hablar de nuestra esencia, voy a hablar de lo que realmente somos, y vamos a hablar, por tanto, de espíritu y vamos a hablar de alma, en lo que en el lenguaje de San Pablo es el espíritu y es el alma, en lo que en el lenguaje de la Constitución Sextenaria es el espíritu Atma, es el alma universal o Buddhi y es el cuerpo causal donde se encuentra el alma individual. Y esto lo vamos a hacer porque potencia la mente abstracta y porque nos da pistas enormemente importantes para vivir de otra manera, para conocernos, para reconocernos y para vivir de otra manera. Y empezar a percibir, no porque nos lo digan, sino porque empezamos a vivenciarlo, de que la divinidad que atesoramos es una realidad patente y es una realidad que nuestra vocación en la encarnación humana es ponerla de manifiesto, traer el cielo a la tierra, plasmar en nuestra vida cotidiana, en este contexto material, nuestra divinidad, lo que realmente somos. Y vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar sobre esa esencia, vamos a hablar de esa divinidad, vamos a hablar de esos componentes sutiles que nos configuran realmente, porque no son perecederos, sino que constituyen nuestra verdadera naturaleza, lo que realmente somos. Vamos a hablar, en definitivo, un ratito, de lo que en muchas tradiciones espirituales, también en teosofía, se denomina cosmogénesis. Para arrancar con la cosmogénesis, comienzo con dos autores. Ambos los he citado ya. Elena Blavatsky, su última obra, tiene como título La voz del silencio. Reflexionar al respecto, la voz del silencio. He hablado también de San Juan de la Cruz. Rosa del Alba nos lo ha traído de primera mano. San Juan de la Cruz tiene muchos poemas y uno de ellos tiene como título «Qué bien sé yo la fuente que emana y corre». Y en ese poema dice San Juan de la Cruz algo parecido a lo parafraseo un poco y dice «No sé su origen, pues no le tiene, pero es el origen de todo lo que lo tiene». En un estado de meditación profunda, él nos ofrece esta joya. «No sé su origen, pues no le tiene, pero es el origen de todo lo que lo tiene». En tradiciones espirituales serias que se hunden en la noche de los tiempos, nos hablan de que hay una realidad que se suele denominar lo inmanifestado. Lo inmanifestado queda fuera del alcance humano en cuanto a su comprensión profunda. Podemos tener vislumbres y efectivamente la humanidad a lo largo de la historia ha tenido vislumbres a través de sabios y sabias, a través de maestros y maestras que nos han precedido. Y esos vislumbres lo han puesto a nuestra disposición. Y nosotros también podemos tener vislumbres por mecanismos propios, pero sobre todo, acudiendo a estas fuentes. Y lo que se nos habla es de una realidad inmanifestada que siempre ha existido, siempre existirá, y que, como San Juan de la Cruz apunta muy bien, no tiene origen y es el origen de cuanto lo tiene. Cuando desde el punto de vista de terminología científica nos queremos acercar a esta realidad inmanifestada, lo único que podemos hablar es de vacío. Vacío. Más propiamente habría que hablar de nada. La ciencia huye del término nada. Fijaros que vuestra mente también huye del término nada, porque el término nada no sabemos a dónde agarrarnos. ¿Qué es la nada? La ciencia ha sustituido el término nada por el término vacío, porque el vacío por lo menos sí nos da alguna referencia. A una habitación vacía es una habitación vacía, ya es un término que nos podemos agarrar a algo. Se asocia lo inmanifestado también con el vacío. Y siendo vacío y siendo nada, es el origen de todo, aunque no tenga origen. Hay un autor que para mí tiene una gran importancia en sus aportaciones durante el siglo XX, en todo lo que es la espiritualidad, que se llamó Taimi, T-A-I-M-N-I. Taimi tiene un libro, lo tenéis ahí por cierto, que tiene como título El conocimiento de sí mismo, que es una maravillosa aproximación y desarrollo de la constitución sextenaria a la que he hecho referencia. Pero Taimi tiene escrito otros libros, no muchos, pero unos cuantos, enormemente profundos. Y uno de ellos se titula El hombre, Dios y el universo. Lo tenéis a vuestra disposición en Internet. Y en El hombre, Dios y el universo, los primeros cuatro capítulos se dedican a lo inmanifestado, a intentar de alguna manera acercarnos a los rasgos fundamentales de eso que se llama en tantas tradiciones lo inmanifestado. E intenta explicarnos cómo lo que no tiene origen y desde el punto de vista de nuestra mente no es nada, cómo puede ser el origen de todo. Y me vais a permitir que, aunque sea brevemente, os ponga uno de los ejemplos que él utiliza para poder entender cómo de algo que es nada puede surgir todo. Él utiliza el ejemplo del número cero. No hace falta ser experto en matemáticas. Las matemáticas en realidad son enormemente sencillas porque se basa en el uso de 11 componentes. Si decíamos que con la constitución sextenaria podemos ver 7 constituyentes del ser humano, que son muy útiles porque cuando te das cuenta de estos 7 componentes, pues ya es como un mapa de tu cuerpo. Cuando uno va al médico a hacerse un chequeo, el médico le puede decir al final del chequeo: tienes un problemilla en el riñón. Y si tienes un problema en el riñón, el tratamiento es para el riñón. No es para el pulmón o para el corazón, sino que se trata el riñón. Cuando vas conociendo tu constitución y la constitución sextenaria te da el mapa de reconocimiento de lo que somos, esto es más sencillo. Puedes ver cuáles son tus componentes y cómo están esos componentes. Ese mapa lo ofrece la constitución sextenaria, lo ofrece Taimi, y Taimi, cuando habla de lo inmanifestado, habla de las matemáticas, y en las matemáticas hay 11 grandes componentes. Lo sabéis igual que yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, el cero y el infinito. Ya está. Con esto se fabrican las matemáticas. Todo lo que las matemáticas han desarrollado están fabricados con estos 11 elementos. Del 1 al 9 nos podemos mover con cierta facilidad. El infinito es ya una variable, un parámetro bastante indeterminado, porque el infinito es lo más. Pero claro, si es infinito, siempre hay un más después del más. ¿Y dónde terminamos? Esto hace que el parámetro infinito sea un parámetro de indeterminación en matemáticas. Pero no menos misterioso es el cero. El cero parece más humilde, pero el cero es de una enorme complejidad. ¿Qué es el cero? Tan complejo es que, por ejemplo, en el mundo romano, en el Imperio Romano, con todo lo que se avanzó en él, nuestro derecho, por ejemplo, las normas jurídicas beben del derecho romano, sin embargo, las matemáticas romanas, lo sabéis como yo porque nos lo enseñaron en el colegio, con los célebres palote, la C, la L, en las matemáticas romanas no existe el cero. Lo primero es el palito, el uno. El cero no se conceptualizaba en la época de los romanos y fue una cultura muy avanzada. Se nos dice que bien el mundo árabe o el mundo maya clásico, muy anterior a la llegada de los españoles a América Latina, fueron los primeros que vislumbraron y se dieron cuenta de la existencia del cero. Y hoy en matemáticas el cero es un parámetro enormemente curioso que nos sirve para entender cómo de la nada puede surgir todo. Porque en matemáticas se utilizan las ecuaciones. Perdonad si doy un poco de lata con las matemáticas, pero creo que lo estamos entendiendo. En matemáticas se utilizan las ecuaciones. No nos tenemos que asustar. 1 más 1 igual a 2 es una ecuación. Cuando vamos a la compra hacemos ecuaciones. Estamos sumando productos y dan un resultado. Recapacitar un momento sobre las ecuaciones que llevan al cero. ¿Cero es igual a qué? Pues cero es igual, por ejemplo, a 1 menos 1. Es cero, ¿verdad? 1 menos 1 es cero. Es decir, el 1 y el menos 1 juntos conllevan el cero. El cero contiene al 1 menos 1, pero claro, no solamente al 1 menos 1, contiene al 2 menos 2, y al 3 menos 3, y al 4 menos 4, y al 5 menos 5, y así sucesivamente podríamos estar aquí hasta el año que viene, porque contiene el millón menos un millón, el trillón menos un trillón, el cuatrillón menos un cuatrillón, es decir, todos los números habidos y por haber, presentes uno en signo positivo y en signo negativo, siempre en esa especie de juego, están en el cero. El cero, siendo cero, contiene todo. Lo inmanifestado, sin ser algo desde la perspectiva de nuestra mente, tiene la potencia y tiene la capacidad como para que de ahí salga todo. Y dice Blavatsky, la voz del silencio. Es bellísima esta expresión. En La voz del silencio nos dice Elena Blavatsky, cuando ponemos nuestra atención, nuestra conciencia en lo inmanifestado, lo único que podemos decir, la única característica que podemos entresacar de eso es silencio. Un profundo silencio. Ahí está el origen de cuanto tiene origen, aunque en sí ese origen, siendo de todo, no lo tenga. Ahí está. Silencio. Un profundo silencio. Ahora bien, nos sigue diciendo Blavatsky, ese silencio tiene voz. De ahí el título, La voz del silencio. El silencio tiene voz. ¿Qué significa esto de que el silencio tenga voz? Podemos acudir a la ciencia actual. Hay científicos que están divulgando, por ejemplo, aquí en España, Álvaro de Rúcula, que forman parte de los equipos científicos que están trabajando en los aceleradores de partículas. Sabéis que hay un acelerador de partículas, el más antiguo, que está ubicado en Estados Unidos, y hay un acelerador de partículas que está ubicado en Europa, en Ginebra. Esos aceleradores están atendidos por la crème de la crème, por la élite de la ciencia actual. ¿Por qué se llaman aceleradores de partículas? Porque, aunque se realizan en ellos muchos experimentos, hay un experimento central que consiste que en unos conductos completamente sellados al vacío, totalmente vacíos, por esos conductos se lanza una partícula por aquí y una partícula por aquí para que choquen. Una va por aquí, la otra va por aquí, con el objetivo de que choquen. Lo harán, ese choque se producirá en un contexto de vacío, porque los conductos están garantizados, sellados al vacío. Y en el modelo de lanzamiento de las partículas se hacen de modo y manera que las partículas van ganando velocidad, no lo llegan, pero acercándose a la velocidad de la luz, para que cuando choquen, la velocidad alcanzada por las partículas sea la más próxima a la velocidad de la luz posible, y que choquen. ¿Qué es lo que la ciencia pretende con esto? Pues se considera desde muchos ámbitos científicos que será una aproximación a lo que fue el Big Bang. Y conocer mejor el Big Bang puede tener muchísimas aplicaciones prácticas. De hecho, hay muchas grandes corporaciones que están financiando este tipo de experimentos para sacar después conocimiento que puedan llevar a aplicaciones prácticas en el día a día. El objetivo, por tanto, es lanzar las partículas en unos conductos que están sellados al vacío, a una velocidad creciente que se va acercando lo más posible a la de la luz y que choquen para ver cómo el Big Bang, o tener al menos un acercamiento a lo que pudo ser el Big Bang. Pues bien, en ello estaban y en ello están. Se intenta y nunca lo consiguen. Las partículas se lanzan, pero las partículas no chocan. Esto se deberá, dicen los científicos, a que no hay vacío, a que puede haber por ahí alguna intromisión, algunas partículas que siguen ahí, que están desviando a las partículas que nosotros lanzamos. Y se comprueba y se recomprueba mil veces que están selladas al vacío, pero las partículas siguen sin chocar. Se reelaboran los modelos informáticos de lanzamiento de las partículas para que sean los ajustes pertinentes, para que no haya duda de que vayan a chocar. Y las partículas siguen sin chocar. Esto llevó en el año 2012 a la ciencia a dar un parón. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque ya está todo comprobado. Lo hemos intentado una, otra vez. Todos los parámetros están reajustados, están comprobados y las partículas siguen sin chocar. Y entonces la ciencia tuvo que rescatar aportaciones que vienen del siglo XX. La primera, la de Einstein. Einstein, cuando observó el espacio exterior, se dio cuenta de que el comportamiento de ondas en el espacio exterior no coincide con el que hay aquí. Que hay diferencias. Que lo que tú puedes presumir que es el movimiento de la luz por el espacio, cuando la analizas aquí, no hay una coincidencia entre el movimiento ondular aquí y el movimiento ondular en el espacio. Que es como si en el espacio algo desviara los rayos de luz. Y él llegó a una conclusión tremenda. Él leía teosofía. Él leía tradiciones espirituales muy profundas y llegó a una conclusión tremenda. Es que en el espacio subyace el vacío. Hay un vacío subyacente en el espacio. Y ese vacío tiene una presencia. Y la presencia del vacío hace que se produzcan alteraciones en el movimiento de las ondas, en el movimiento, por ejemplo, de la luz. Y en sus fórmulas metió la constante cosmogónica, que es ni más ni menos que el impacto de la densidad del vacío en lo que ocurre en los fenómenos que puede analizar la astrofísica. Einstein llegó hasta ahí, lo formuló teóricamente. Reflexionar al respecto es de una enorme belleza. La ciencia empieza a percibir que ahí hay algo que denominas vacío porque no es nada, pero que está afectando a las cosas que hay ahí moviéndose en el espacio. Einstein, y no es poco, llegó hasta ahí. En 1964, había pasado por tanto mucho tiempo desde las aportaciones de Einstein, un grupo de científicos encabezados por Higgs retomó las hipótesis de Einstein y dieron un paso muy importante. El paso muy importante consistió en decir: Einstein tenía razón, pero hay que corregirlo. Es verdad que hay un vacío subyacente en todo lo que observamos, pero lo que modifica el movimiento de la luz y de las partículas no es el vacío per se, sino el hecho de que el vacío vibra. El vacío es algo y vibra. Y es la vibración del vacío la que modifica los comportamientos de las partículas que se mueven por el espacio. Es tremendo el paso. Para hacer mención a esa vibración del vacío, dijeron, tenemos que inventar un término nuevo, porque la vibración hace referencia a la vibración de las partículas, y aquí estamos hablando de la del vacío, tenemos que inventar un término nuevo. Le dieron el nombre de bosón, y como el que encabezó la investigación fue Higgs, lo llamaron el bosón de Higgs. Seguro que habéis escuchado hablar de él. En los medios de comunicación se le dio la denominación de la partícula de Dios. Y hasta ahí pudo llegar Higgs, y en esas aportaciones dejaron escrito: esto es nuestro avance teórico, pero no lo podemos demostrar. Hace falta una enorme cantidad de energía que actualmente la humanidad no dispone como para poder demostrar lo que acabamos de poner sobre la mesa, que el vacío vibra y que esa vibración es la que modifica, tal como se dio cuenta Einstein, cosas que ocurren en el ámbito astrofísico. Ahí se quedaron, año 1964. Pasaron los años y ocurrió lo que acabo de comentar. En los aceleradores de partículas se lanzaban las partículas y no chocan. Se reconfiguraron mil veces los modelos y seguían sin chocar. Y entonces la ciencia dio por demostrado científicamente, empíricamente, lo que Higgs había anunciado. El vacío vibra. Y precisamente por ser un vacío perfecto el que hay en los conductos, la vibración de ese vacío es lo que desvía la trayectoria de las partículas. Por eso precisamente no chocan las partículas, porque el vacío vibra. Es la prueba del 9, es la prueba del algodón de que el vacío vibra. Y el 3 y el 4 de julio del año 2012, ambos aceleradores de partículas dieron ruedas de prensa anunciando al mundo que se confirmaba lo que Einstein había predicho y lo que Higgs y su equipo habían demostrado. El vacío vibra. De hecho, a Higgs, en ese año, al año siguiente, en el 2013, le dieron el premio Nobel de Física, que el hombre pudo recoger, perdón, no pudo recoger, fue un familiar suyo, pero en fin, pudo recibir porque todavía vivía, y pudo recibir el premio Nobel de Física por lo que había aportado en el año 1964. ¿Por qué sacó todo esto a colación? Bueno, primero porque tiene interés, per se. Lo noto en vuestras caras. Segundo, porque es espectacular el que la ciencia haya podido demostrar que la nada es algo y que el vacío vibra, que el vacío vive. Porque esto, por analogía, nos sirve, y por supuesto, estos son vislumbres, lo que estoy planteando, pero nos sirve para acercarnos a la posibilidad o para entender mejor lo que nos anunciaba Elena Blavatsky, la voz del silencio. El silencio, lo inmanifestado, vacío. Pero el vacío vibra. Y como todos sabemos, la voz es vibración. La voz del silencio. Esto nos aporta dos componentes importantísimos que están en muchas tradiciones espirituales. La idea de que hay una realidad inmanifestada y que esa realidad inmanifestada genera una manifestación y que en esa manifestación lo más puro, lo más genuino es una radiación, una emanación puramente divina. Fijaros, tan divina, que en el cristianismo se nos dice algo muy importante. A esta vibración del vacío, en el cristianismo se utiliza mucho, como sabéis, lo de Padre, Hijo, Espíritu Santo, y es de aplicación a muchas cosas, entre ellas a esto, porque podemos ver al Padre como lo inmanifestado, cuya característica es el silencio, y al Hijo como la voz del silencio, al Hijo como la vibración del vacío. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo. Y en el credo cristiano que se reza en los templos todos los días, en las misas, el credo cristiano dice, engendrado, no creado. ¿Cuánta potencia, cuánta sabiduría, aunque quizá no se sepa interpretar? Porque efectivamente el Hijo no es una creación, es una emanación. Cuando cualquiera de vosotros o yo decimos A, lanzamos una voz desde nuestra boca, ese A es mío, no es una creación mía, soy yo. Cuando se hacen experimentos que nos sirven para ver que los seres humanos estamos vibrando y que hay una frecuencia vibracional que está saliendo continuamente de nosotros, unas ondas vibracionales, están saliendo ahora, por ejemplo, de mí, esas ondas vibracionales que están surgiendo de mí no son creación mía, soy yo mismo. Es algo que tiene que ver conmigo. Es mi propia configuración la que genera y da esa vibración que soy yo. De ahí la importancia de darnos cuenta de que esa emanación, esa radiación, ese hijo, esa vibración que surge, en esencia es la misma de aquello de donde surge. Y el Hijo de Dios es el Padre mismo. El Padre y yo somos uno, decía Cristo Jesús. No hay una separación creadora, hay una misma naturaleza, la naturaleza se mantiene. Y eso nos da lugar a dos grandes componentes. Estamos hablando de lo inmanifestado y estamos hablando de lo manifestado. Y lo primero que hay en lo manifestado es la emanación, la vibración, la radiación de lo inmanifestado. Se le suele llamar espíritu, se le puede llamar hijo, se le llama también atma, también se le llama mónada. A mí el término mónada me encanta. ¿Por qué? Porque la mónada viene del griego y significa lo que es indivisible, lo que no puede ser dividido. Y ese espíritu es indefectiblemente uno. El silencio tiene una voz y esa voz no puede partirse, no admite separaciones, no admite rupturas. Es una, esa voz del silencio. De ahí que sea justo hablar de mónada. Tenemos lo inmanifestado, tenemos la primera manifestación y eso hace que aparezca en la escena lo que denominamos espíritu. El cómo el espíritu después, siendo uno, puede estar en cada uno, vendrá un poquito después, no mucho más tarde, darme unos minutos. Cómo el espíritu uno puede estar en cada uno. Pero hay un símil que ya de antemano os adelanto que nos ayuda mucho al respecto. En esta habitación todos estamos respirando. Y estamos respirando un mismo aire. El aire de este salón no admite ser fragmentado. No hay un trocito de aire que ponga Rosa, no hay un trocito de aire que ponga José, no hay un trocito de aire que ponga Jordi, no. El aire es uno. Pero, sin embargo, cuando inspiramos en nuestro proceso de respiración, el aire está en cada uno. En el esoterismo cristiano esto es el Espíritu Santo, el Espíritu que es uno en cada uno. El espíritu es uno, pero siendo uno, está en cada uno. Esa figura un tanto misteriosa que aparece en los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento cristiano, del Espíritu Santo, el espíritu que es uno y está en cada uno. Es nuestra genuina naturaleza, nuestra genuina esencia. Es uno, pero está en cada uno. Y en la Constitución Sextenaria se habla de ello y se nos habla del espíritu, se nos habla de atma. Es lo que realmente sois, es lo que realmente soy. Y porque es lo que realmente somos, En eso estamos todos unificados, porque no hay separación, ahí no hay división, ahí no hay uno que eres tú, uno que soy yo. Ahí, como muy bien decía antes José Tarragó, estamos todos absolutamente unidos, absolutamente unificados. Eso es lo que nos lleva a darnos cuenta, como le comentó un buen amigo a José Tarragó en los últimos momentos de vida de aquel amigo, Antonio Alonso Vital, un teósofo que murió en la Peña de Ariamontano, en la Sierra de Huelva, en el año 1984, que fue desterrado por teósofo, por masón, fue desterrado en los años 50 a aquella peña. Como él dijo, es el mejor favor que me podían hacer, mandarme desterrado a este paraje tan maravilloso. Y José Tarragó tuvo una relación con él. Y cuando Antonio Alonso Vital estaba en sus últimos días ya, José Tarragó le pidió que le transmitiera su sabiduría. ¿Qué me puedes decir como resumen de alguna manera de tu sabiduría? Y lo que le dijo es, lo que te puedo decir es que yo soy tú. Ya está. La verdad es que no hay más, pero es verdad que en el momento espiritual del sendero en el que estamos, este tipo de cosas intelectualmente podemos encajarla de algún modo, pero tenemos que reconocer que una cosa es ese encaje intelectual que podemos ya empezar a tener y otra cosa es vivirlo plenamente. Eso vivirlo plenamente que posibilita que cuando digamos namasté no sea solamente un protocolo de saludo hermoso, sino que sea una vivencia íntima. La divinidad que hay en mí saluda y reconoce la divinidad que hay en ti. Y en esa divinidad nos unificamos. De eso estamos hablando cuando hablamos de esa voz del silencio, de esa esencia divina que todos atesoramos, nuestra auténtica naturaleza, nuestro auténtico ser. Pero claro, en lo manifestado hay más cosas. Está la materia, por ejemplo. Y se nos han mostrado indicios y vislumbres de dónde puede proceder. De forma muy coloquial, para invitaros a que indaguéis por vosotros mismos, poniendo por delante de que yo aquí no estoy inventando nada, sino que me estoy limitando a divulgar los aportados por otro, y lo divulgo lo mejor que puedo. Con estas bases, os traigo a vuestra memoria un pasaje muy hermoso y muy críptico, aparentemente, de los evangelios cristianos, que más de uno recordará casi de memoria. Me refiero al inicio del Evangelio de San Juan, el Evangelio según San Juan. En su primer capítulo, en su arranque, ¿qué es lo que dice? Dice, al principio fue el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo habitó entre nosotros. ¿Qué está loco este tío? ¿Qué es esto? El Verbo, que es Dios, que se hizo carne, que habita entre nosotros. ¿Esto qué es? Esto es un profundo conocimiento espiritual, un profundo conocimiento esotérico, que sin duda ninguna San Juan bebió de fuentes muy antiguas para poderlo plasmar. Y hace que aparezca en escena un término importantísimo, el Verbo. ¿Qué es eso del Verbo? La ciencia actual nos da pistas muy importantes para entenderlo. Porque fijaros que en esta aproximación coloquial que estamos haciendo, tenemos al vacío y tenemos a la vibración del vacío. ¿Qué sucede cuando hay un vacío y una vibración? Vamos a suponer que vaciamos esta sala por completo. Y una vez que está vacía, decimos, ¡ah! ¿Qué es lo que sucede? Que inevitablemente, de forma espontánea, de forma natural, cuando aparece la vibración en un contexto de vacío, esa vibración en el contexto de vacío produce una reverberación, produce un eco. Si decimos ¡ah!, pues por alguna esquina va a aparecer una cadena de ecos que va a decir ¡ah, ah, ah, ah, ah, ah! ¿Verdad? Y claro, esa cadena de ecos, ¡ah, ah, ah, ah!, cada nuevo eco es más débil. La primera resonancia, la primera reverberación, no es de la misma intensidad que el ¡ah! Que ha salido de mi boca, pero tiene una intensidad muy alta. Pero la siguiente ya es más baja, la siguiente ya es más baja, la siguiente ya es más baja. En términos científicos, la cadena de ecos, la vibración va perdiendo fuerza. La vibración se va haciendo menos sutil y más densa, más débil y con menos fuerza. Se va densificando. En el ámbito oriental, personas que en su evolución espiritual han logrado a estados de meditación profunda, estados de samadhi, de enorme profundidad, se nos indica a través de ello, de que esa voz del silencio, suena a algo parecido a Om. Un Om pronunciado de una forma mucho más profunda de lo que yo lo estoy haciendo. Pero como voy a decir Om, muchas veces lo voy a hacer sin esa profundidad. Om. No A, sino Om. Pero es perfectamente aplicable al símil que hemos utilizado. Esa vibración, esa voz del silencio, Om, reverbera en el propio vacío. Y permitidme que de un modo muy esquemático os diga, la vibración del vacío, Om, dibujarla en vuestra cabeza como una O, M mayúscula. Om, O, M mayúscula. Y la cadena de ecos que de ese Om inicial y primigenio, la cadena de ecos que surge como reverberación del Om en el vacío, dibujarlo en vuestra cabeza con O, M minúscula, para diferenciarlo del original, para diferenciarlo de la O, M mayúscula. Y podemos ver la cadena de ecos como OM minúscula, OM minúscula, OM minúscula, OM, OM, OM, OM, OM, OM. Eso sí, cada nuevo componente de esa cadena de ecos es más débil. Su frecuencia vibracional es menor. En términos científicos, más densos. Hoy la ciencia empieza a percibir que la creación del cosmos y del universo se ha producido así. Empieza a verlo como una piedra que cae en el agua y que genera círculos concéntricos. Cada uno de esos círculos concéntricos sería un nuevo Om, Om, Om, Om. Y claro, cada nuevo círculo concéntrico que va apareciendo es más denso que el anterior. Tiene una frecuencia vibracional menor que el anterior. Se va haciendo menos sutil y se va densificando. Y es precisamente como consecuencia de esa densificación, precisamente por eso, por lo que aparece la materia. La densificación. La menor frecuencia vibracional paulatina. Con lo que recordemos otra vez el Evangelio de Juan. Al principio fue el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La vibración inicial reverbera en el propio vacío y produce una reverberación. Y esa reverberación efectivamente se hace carne, en el sentido que van apareciendo lo que la ciencia llama dimensiones. Y las dimensiones son cada vez más densas, cada vez más densas. Son planos de materia que se van densificando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta dar lugar a lo que nosotros como seres humanos conocemos como materia. De esta forma vamos completando el puzzle, porque no solamente tenemos a la voz del silencio, no solamente tenemos a la vibración pura y primigenia del vacío, no solamente tenemos, por tanto, al espíritu, a la esencia divina que mora en vosotros y en cada átomo del universo y en cada galaxia, como dice la doctrina secreta, sino que tenemos también la materia. Y cuando empezamos a acercarnos a esta realidad, tenemos que llegar a una conclusión muy hermosa. ¿Cuántas veces nuestra mente nos ha dicho que el espíritu y la materia son cosas totalmente independientes? Nuestra mente es muy dual, juega mucho a los dualismos, y nos ha hablado muchas veces la mente de que una cosa es la materia y otra cosa es el espíritu, que no tienen nada que ver entre ellas, que son cosas totalmente independientes. Con este esquema simple, sencillo, esquemático que estamos compartiendo, vemos que no, porque la materia surge gracias precisamente a esa reverberación de la vibración del vacío en el vacío. Es gracias a la cadena de ecos que genera esa vibración pura y primigenia reverberando en el propio vacío. Con lo que, como se nos ha enseñado en muchas tradiciones espirituales, espíritu y materia son diferentes, pero forman parte de una misma realidad. Esto, así dicho, puede parecer simple de entender, y efectivamente no es complicado de entender, pero tiene una enorme trascendencia el darnos cuenta de que espíritu y materia siendo radicalmente distinto desde el punto de vista de su frecuencia vibracional, el espíritu, vibración pura, la materia, vibración densa, pero forman parte de una misma realidad. Y a partir de ahí ya tenemos casi todos los componentes para poder llegar a lo que nos interesa, que a nosotros, a nuestro componente álmico, ya tenemos casi todos los componentes. Nos falta uno. Tenemos el espíritu, tenemos la materia y el alma. Porque de la materia, por ejemplo, surge el cuerpo, ahora hablaremos de ello. En el mensaje de San Pablo, cuerpo, alma y espíritu, con lo que hemos compartido hasta ahora, el cuerpo viene de la propia evolución de la materia. El espíritu es el espíritu del que ya hemos hablado, y el alma. También la ciencia nos ha hecho una aportación importantísima al respecto, porque la ciencia nos muestra que siempre que en cualquier contexto hay una vibración alta y hay una vibración baja, y la vibración alta y la vibración baja se encuentran, la vibración alta y la vibración baja conviven, siempre que eso se produce, de forma natural, de forma automática y de forma espontánea, surge una tercera gama vibracional, surge una tercera frecuencia vibracional. No porque haya que crearla, no porque lo tengamos que intentar, no, se hace de forma natural, de forma automática y de forma espontánea. Siempre que hay una vibración alta y hay una vibración baja, el encuentro de ambas provoca, produce una tercera gama, una tercera frecuencia vibracional. A los que en esta sala hayáis estudiado, trabajáis en física de sonidos, en física de la luz, esto os suena tremendamente, porque en ciencia se conoce como heterodino, el efecto heterodinaje. Y es lo que permite, por ejemplo, que funcionen las radios. Una radio, todos sabemos lo que es. ¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo escuchamos la radio en las radios? Y no solamente escuchar la radio, sino muchas emisoras. El quid de la cuestión está en el heterodino, en el efecto heterodinaje, porque las grandes cadenas de radio emiten ondas. La SER, la COPE emiten ondas. También Radio Marca emiten ondas. Todas emiten ondas. Y las ondas están por aquí, nos rodean por todos sitios. Pero para escucharlas necesitas un aparato, una radio, cuyo elemento fundamental es que tiene un receptor. ¿Qué hace el receptor de la radio? Emite también unas ondas vibracionales. Eso sí, la frecuencia vibracional de las ondas emitidas por las cadenas de radio son mucho más altas que la frecuencia vibracional que emite el receptor. Y se produce entonces el efecto heterodino. Las ondas de alta vibración se encuentran con las ondas de baja vibración. E inmediatamente surge una tercera frecuencia vibracional, que es lo que permite que escuchemos la radio. La frecuencia modulada surge precisamente de esto. Es el punto de encuentro entre la vibración alta y la vibración baja, y surge una tercera frecuencia, una tercera banda, una tercera gama vibracional, la frecuencia modulada. ¿Por qué se llama modulada? Pues porque sabemos por el efecto heterodino y el efecto heterodinaje que cuando la vibración alta se encuentra con la baja, para facilitarlo, vamos a suponer que la vibración alta es 1000 y vamos a suponer que la vibración baja es 100. Pues siempre que se encuentre la vibración alta con la baja, va a surgir una tercera gama vibracional, pero la tercera gama vibracional se caracteriza porque su frecuencia no es fija, es oscilante. La alta es la alta, 1000, la baja es la baja, 100, pero la tercera que surge oscila entre 100 y 1000, es oscilante entre la frecuencia de la baja y la frecuencia de la alta. Es una característica muy significativa de la tercera banda vibracional que surge del encuentro de la alta y la de la baja. De ahí precisamente que en las radios, cuando surge la tercera frecuencia vibracional, no escuchemos una emisora, sino que podemos escuchar muchas. ¿Por qué? Porque esa banda es modulable, oscila entre la frecuencia de la alta y la frecuencia de la baja. Es por eso por lo que escuchamos muchas emisoras, no solamente una, porque el efecto heterodino provoca una tercera gama vibracional que oscila. Y hago así como en las radios antiguas. Lo podemos modular en la oscilación de esa tercera banda vibracional. Por eso se llama precisamente frecuencia modulada, porque la podemos modular. Pues bien, esto que sucede en el plano micro, llevarlo al plano macro. Estamos hablando de una vibración pura, la del espíritu, emanada directamente de la divinidad más pura y absoluta. Su vibración es pura. Y estamos hablando de una cadena de ecos, la reverberación que ha producido esa vibración pura en el propio vacío, y esa reverberación va densificándose y va dando lugar a lo que conocemos como materia, cuya vibración es densa. Tenemos una vibración alta, pura, y tenemos una vibración densa. En el ámbito de lo manifestado, en el ámbito de lo manifestado, es imposible que no se produzca el surgimiento de algo más, que es esa tercera banda vibracional. Esa tercera banda vibracional, fruto de la convivencia entre la vibración alta del espíritu y la vibración baja de la materia. Esa tercera frecuencia vibracional es lo que, en términos espirituales, denominamos alma. Y es una. Esa frecuencia es una. No es que haya muchas frecuencias, es una única frecuencia. Y efectivamente, el alma es una. Hay un alma universal. En términos teosóficos, cogidos del lenguaje oriental, Budi, el alma universal. Pero claro, ese alma universal, siendo una, puede oscilar, es modulable, es ajustable. Permitidme el ejemplo. Budi, el alma universal, es como un árbol que crece. Y ese árbol tiene hojas. Las hojas del árbol son el árbol mismo. Sin embargo, las hojas tienen apariencia de individualidad. El árbol, utilizando la metáfora de Budi, de él surgen hojas. Y esas hojas son las almas individuales. Cuando hablamos de que hay un alma en ti, de que hay un alma en mí, estamos hablando de hojas de un único árbol. Estamos hablando de hojas que componen y constituyen una misma alma, pero que adquieren apariencia de individualidad cuando las miramos como hojas. Y esto, completado el cuadro, nos lleva al último pasito que quiero dar, antes de llegar a nuestra alma individual y empezar a plantearnos cosas extremadamente prácticas de nuestra vida cotidiana. Lo último que nos queda por hacer. El espíritu, la materia y esa dimensión álmica, esa vibración álmica que también está en el contexto de lo manifestado y del espacio que hay en él. Hay mucha gente que se hace la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos aquí? Vale, vale. Espíritu, alma, materia. Pero, ¿yo qué hago aquí? Queremos algo que nos dé pistas más concretas, que nos ayude a tener un mayor conocimiento de lo que estamos viviendo en el día a día. Esto está bien, Emilio, pero hay que bajar más. Hay gente incluso, el otro día nos pasaba a Lola y a mí, una buena amiga además, que nos dice, pero a vosotros estas cosas, ¿por qué os preocupan? ¿Cómo que por qué nos preocupan? Primero, esto no es una preocupación, es un entusiasmo. Empezar a tener vislumbre sobre esto no es un tema de preocupación. Es un hambre de sabiduría, de conocernos, de reconocernos, de saber lo que somos. Y, por supuesto, de saber qué es lo que hacemos aquí. Y en ese saber lo que hacemos aquí, el espíritu, que es lo que realmente somos, es uno, es homogéneo, es indiferenciado, es la conciencia pura, pero convive con la materia. Y ese espíritu que convive con la materia, permitidme que me exprese así, inevitablemente quiere experienciar la materia con la que convive. Y ese experienciar la materia tiene repercusiones muy importantes, porque es precisamente la convivencia del espíritu y la materia, la interacción entre el espíritu y la materia, y el hecho de que el espíritu también vive en la materia, se envuelve en la materia de la forma que ahora vamos a ver, es lo que permite que la materia evolucione. ¿Por qué evoluciona la materia? nos empezamos a dar cuenta que nada sucede por casualidad, que todo tiene un sentido profundo, que todo tiene un para qué y tiene un por qué. La materia no evoluciona por casualidad. Si la materia estuviera dejada a ella per se, no tendría el nivel de evolución que, por ejemplo, permite la existencia de un cerebro complejo en el contexto del ser humano. Es precisamente la presencia del espíritu y es precisamente el hecho de que el espíritu se envuelve en la materia para experimentarla en conciencia lo que impulsa la evolución de la materia. Y es en este punto donde, en la doctrina secreta, Elena Blavatsky nos habla, y esto ya vamos bajando a nuestro terreno, nos habla de un triple esquema evolutivo, una triple evolución. Se nos enseña, en primer lugar, que hay una evolución monádica. ¿Qué es eso de la evolución monádica? Es el camino que recorre el espíritu, entre comillas, envolviéndose en la materia. El camino que recorre el espíritu envolviéndose en la materia, para experienciar la materia en los planos inferiores de la materia, para experienciarlo en conciencia. El espíritu es conciencia pura, pero esa conciencia pura se envuelve en la materia para experienciar en conciencia la propia materia, en los planos más densos, en los planos que mentalmente podríamos llamar más inferiores. Y esa es la evolución de la mónada, esa es la evolución del espíritu, su paulatina envoltura en la materia. ¿Cómo se produce esa envoltura en la materia? Voy a utilizar un símil que creo que es muy útil. Vosotros lo tenéis muy fácil porque vivís en Barcelona, que es una ciudad costera. Poneros en mi caso, que vivo en Sevilla, o poneros en caso de los que viven en Madrid. Vivamos en Barcelona, vivamos en Sevilla, vivamos en Madrid o donde sea, ¿qué ser humano no ha vivido en su interior, no ha tenido en su interior la necesidad, por llamarlo de alguna forma, la vocación, quizá fuera un término más justo, de experienciar el océano, de experienciar el mar? Es algo natural en el ser humano, conocer el mar. Y si vivo en Madrid, quiero conocer el mar. Y si vivo en Sevilla, quiero conocer el mar. En Barcelona lo tenéis ahí cerquita, lo podéis ver. ¿Cómo el ser humano puede experienciar el mar? Esta pregunta y esta reflexión es muy útil para tener algunas pistas de cómo el espíritu experiencia en la materia. Porque, en primer lugar, se puede experienciar el mar en la propia casa. Estoy en mi casa y, aunque esté en Sevilla, yo sé que el mar existe y el mar está ahí. Pero eso es una forma de experienciar el mar flojita. Tenemos una vocación de experienciar el mar de una manera más fuerte. ¿Cuál es la siguiente forma? ¿Cuál es el acercamiento que podemos hacer? Pues muy sencillo, nos vamos a la orilla del mar. Al irnos a la orilla del mar ya tenemos una experiencia más directa. ¿Nos hemos metido en el mar? Todavía no, porque estamos en la orilla. Pero ya lo vemos, lo olemos, captamos la brisa, lo oímos, ya tenemos una experiencia mucho más potente del mar del que teníamos en casa, ¿verdad? Pero seguro que ninguno habéis conformado con eso. Habéis querido experimentar más el mar. Y para experimentar más el mar, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos metemos en él, ya en sentido estricto. Y con bañador o sin bañador, nos metemos en él. Y nadamos y chapoteamos y sentimos lo que es el mar en nuestro cuerpo, y metemos la cabeza y la sacamos y jugamos con las olas. Es un nuevo paso en la experiencia del mar, es un nuevo paso en la vivencia del mar. Pero es muy probable que alguno de vosotros no se haya conformado con eso y haya tenido la necesidad de experienciar el mar con más profundidad. Eso sí, cuando queremos experienciar el mar con más profundidad, necesitamos algunos instrumentos. Hasta ahora, fijaros, hemos ido nosotros mismos, en nuestra casa, en la orilla del mar, o incluso chapoteando ya metidos en el mar, hemos ido nosotros. Pero si queremos meternos dentro del mar, queremos visualizar el fondo marino, queremos ver a los peces que están por debajo de las aguas, queremos conocer los corales, es decir, queremos bucear y conocer ese mundo submarino, necesitamos un instrumento, unos tanques de oxígeno, unas gafas que nos permitan meternos ahí. Y seguro que más de uno de los que estáis aquí lo habéis experienciado. Habéis ido más allá, ni en casa, ni en la orilla, ni metiéndome en el oleaje marino, sino dentro, con esas gafas de buceo y con esos tanques. Y claro, eso permite vivir el mar de una forma muy distinta, contemplarlo en la maravilla que es. Y son pocos seres humanos los que han tenido la oportunidad de decir, pero no me conformo con esto, yo quiero ir más abajo, quiero profundizar más todavía. Y es posible profundizar más, claro, porque con gafas de buceo, con tanques, ¿qué podemos bajar? ¿30 metros, 50 metros, 100 metros? Pero hay profundidades abisales, estamos hablando de miles de metros, de kilómetros de profundidad marina. Y el ser humano ha querido experienciar más el océano y se ha metido en esas profundidades con submarinos y con batiscafos, que es lo que nos permite meternos más, hasta 900 metros, 1.000 metros, 1.100 metros. Esto, si lo pensamos en sí, es bellísimo. El mar nos acompaña. Nosotros no somos animales marinos, pero queremos experienciar el mar. Y nos hemos metido en el mar. Y la humanidad como tal ha inventado instrumentos como para meterse en las mayores profundidades que podemos llegar. Ese batiscafo, ese submarino, nos permite meternos hasta ahí. Pues bien, os pido que este símil que he utilizado lo traigáis al espíritu y su relación con la materia. El espíritu convive con la materia y el espíritu tiene una vocación de experienciar la materia con la que convive. Y la forma de experienciar la materia es la misma que tenemos nosotros de experienciar el mar, meternos en él. La ciencia nos habla de dimensiones para hacernos ver que hay distintas frecuencias vibracionales, distintos grados de densidad en el ámbito del universo. Esto siempre lo ha sabido la espiritualidad. Por ejemplo, los que os habéis formado en la tradición cristiana, habéis escuchado hablar de los serafines, los querubines, las potestades, las virtudes, las dominaciones, los tronos, los arcángeles, los ángeles, los humanos. Eso está sacado de una obra del siglo II de un señor que se llamó Areopagita y la obra La jerarquía celestial. Es curioso porque si analizáis esa obra, Areopagita divide toda la existencia en 11 planos. El plano de la divinidad pura, el siguiente es el plano de los serafines, fijaros el nombre, ser afín. Es la primera dimensión, por decirlo de alguna manera. Su sutilidad, su frecuencia es altísima, porque está cerquita de lo divino. Después vienen los querubines, que tienen ya una menor frecuencia vibracional, aunque siguen siendo alta. Y después viene toda la cadena. Areopagita habló de 11 jerarquías celestiales. La teoría de cuerdas actualmente habla de dimensiones. Y la teoría M, que desde 1995 es el punto de encuentro de todas las corrientes que hay en la teoría de cuerdas, habla de 11 dimensiones. ¡Qué curioso! Eso sí, la ciencia no le da nombres poéticos. Areopagita le dio nombres tremendamente poéticos, los serafines, etc. La ciencia no, la ciencia, como es ciencia, las numera. Una, dos, primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión, cuarta dimensión. Y claro, tiene un problema, y es que como no sabe exactamente cuántas dimensiones hay, las numera al revés, lo cual nos provoca un lío, porque a la más densa la llama primera, y segunda, y tercera, y cuarta, como no sabemos exactamente cuántas son, convencionalmente la teoría me dice que hay 11, pero es una convención, y empezamos a numerarlas al revés. Por favor, los serafines, permitidme la broma, son la dimensión 1, y los querubines son la dimensión 2. Las dimensiones tendríamos que numerarlas de dentro a fuera, porque todo surge de dentro a fuera, como la piedra que cae en el agua y genera círculos concéntricos de dentro afuera. La ciencia no utiliza nombres poéticos y las enumera al revés, lo cual nos puede despistar, pero estamos hablando de lo mismo. Hay tradiciones espirituales antiguas de las que bebe la teosofía que, para simplificar, no deja de ser un esquema simplificatorio de la realidad, habla de 7 planos de existencia, no de 11, sino de 7. y se le da nombre. El plano más sutil se le denomina Adi. Al siguiente plano, que ya es un poquito más denso, no tan sutil, se le llama Anupudaka. Al siguiente plano se le llama átmico, al siguiente plano se le llama búdico, al siguiente plano se le llama mental, al siguiente plano se le llama astral y al siguiente plano se le llama físico. Son los siete grandes planos de lo manifestado, resumiendo, siendo coloquial, en lo que aquí nos interesa. Pues bien, en el símil del mar que antes veíamos, y utilizando ese símil como el proceso que sigue el espíritu para vivenciar la materia, permitirme la siguiente broma. Adi, el plano más sutil de los siete que he citado, es como la casa de la mónada. Es su hábitat natural. Ahí está. Ahí el espíritu, por supuesto, que tiene, entre comillas, conocimiento de la materia. Pero no está envuelto en la materia de la misma forma que vosotros en vuestra casa no estáis envueltos en el mar. Tenéis conocimiento de que estáis, pero ese conocimiento no os permite vivirlo. Eso hace que la mónada baje al siguiente plano. Se habla de una evolución monádica de arriba a abajo. De Adi, la mónada baja al siguiente plano, Anupudaka. Este siguiente plano es como si nosotros nos vamos a la orilla del mar. Ya hemos salido de casa. Ya no es nuestro hábitat exactamente natural, que es Adi. Pero todavía ahí somos nosotros, aún no nos hemos envuelto ahí. Y ahí empezamos a tener una percepción del mar que antes no teníamos. Lo vemos, lo olemos, lo oímos, pero como antes recordábamos, todavía no hemos entrado en él. La mónada quiere vivenciar la materia y tiene que dar un pasito más como nosotros nos envolvemos en el agua del mar cuando nos metemos en el oleaje. La mónada sigue descendiendo y entra en el plano que se llama átmico. En el plano átmico la mónada sigue siendo ella, en el sentido más estricto del término, de la misma forma que nosotros cuando nos metemos en el agua del mar, en el oleaje, no hay ningún componente distinto a nosotros. Empezamos a sentir el agua, claro, las olas nos baten. Es una experiencia del mar más intensa, pero seguimos siendo nosotros sin ningún aditivo, sin ningún instrumento. Plano Adi, plano Anupadaka, plano átmico, pero el espíritu quiere seguir bajando, la mónada quiere seguir entrando en el mar. A partir de ahí, igual que nosotros cuando queremos bucear, necesitamos un instrumento. Y lo que nos enseña que ese instrumento que utiliza la mónada para meterse más en la materia es Budi. Esa tercera franja vibracional que antes hablábamos, ese alma universal, es el vehículo que utiliza la materia para poder bajar más. Que utiliza la mónada para poder bajar más en la materia. Per se, la mónada no puede seguir descendiendo porque le faltan instrumentos, le faltan herramientas, de la misma forma que nosotros no podemos meternos a 50 metros, a 30 metros, a 100 metros debajo del mar. Y utiliza Budi, utiliza ese componente búdico como vehículo para seguirse metiendo en la materia, de la misma forma que nosotros utilizamos los tanques de oxígeno y la gafa de buceo para meternos más en el mar. Pero claro, ahí no termina la experiencia. Hay más, hay mayor profundidad y la mónada quiere envolverse más en la materia todavía. Dejamos un momento ahora la mónada, esta evolución tan preciosa de cómo va bajando, cómo va descendiendo de arriba abajo, que es como coloquialmente podemos vislumbrar la evolución monádica, y vamos ahora a ocuparnos de la materia. Porque la materia también evoluciona, claro. Eso lo sabemos mejor, ¿verdad? Incluso la ciencia, las enciclopedias nos enseñan que la materia evoluciona. No se nos dicen que aquí, en el planeta Tierra, al principio, las primeras formas de vida eran formas unicelulares. Después fueron pluricelulares y a partir de ahí va surgiendo formas de vida cada vez más complejas. El recorrido que va realizando la materia en la evolución es espectacular. Y conocemos que en el ámbito ya de la vida, pues hay un plano mineral, hay un plano vegetal, hay un plano animal, hay un plano humano. Es una evolución preciosa. Si pusiéramos un poquito de atención a la evolución de la materia, nos quedaríamos anonadados. Pero recordaba anteriormente que es muy posible, por no decir seguro, que esa evolución no fuera tan potente si algo no la animara. Y es también esa convivencia con el espíritu, con la mónada, lo que anima esta evolución tan singular de la materia. Y la materia evoluciona y evoluciona y evoluciona. Y en un momento determinado se produce el milagro. Aparecen formas de vida con un cerebro complejo. Formas de vida con un cerebro complejo. El cerebro complejo permite la presencia de la mente. Y no solamente la presencia de la mente, sino la presencia de una mente que, como recordaba al principio, tiene dos grandes niveles. Una mente concreta y una mente abstracta. Un nivel inferior y un nivel superior. En vuestro espacio mental, porque nosotros estamos encarnados en esa forma de vida con cerebro complejo, en nuestro espacio mental hay un nivel superior abstracto y hay un nivel inferior o mente concreta. Pero esto ha sido consecuencia de un tremendo proceso evolutivo. Es un auténtico milagro. Y lo que caracteriza precisamente al humano es esto, la presencia de la mente. Os comento, nota a pie de página, una cosa curiosa. En los libros de teosofía, cuando se habla de la mente inferior, de la mente superior, se habla de manas. Manas inferior, manas superior. El término que se suele utilizar es manas. Manas es una palabra sánscrita, que significa pensamiento, pensador. Y tiene mucha importancia, porque el pensador, el pensamiento, es lo que nos hace humanos. Es lo que nos diferencia de los otros reinos de vida. Ha sido, entre comillas, el logro de la evolución de la materia que ha permitido una forma de vida con un cerebro complejo donde existe la mente, el pensamiento, el pensador. Y la nota a pie de página remarca lo siguiente. En sánscrito, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, la palabra es manas. Y lo que caracteriza al hombre y a la mujer es precisamente eso, la capacidad mental, manas. Daros cuenta de que en castellano, humano viene precisamente de manas. Es lo que caracteriza a la humanidad, es lo que caracteriza al ser humano, mana. Pero es que sucede en muchos idiomas. En inglés, por ejemplo, la palabra es man, que viene también de manas. Y bueno, se le añade la W-O de vientre por delante y conformamos la palabra woman, de mujer. Pero la raíz es la misma, manas. Con toda seguridad, en este cosmos surgido de la manifestación, habrá muchas humanidades. Con toda seguridad. 7.000 millones de galaxias en el universo conocido, cada una de ellas con cientos de miles de estrellas y multitud de planetas girando en torno a cada una. Seguro que habrá muchas humanidades. Esas humanidades también es muy probable que no sean como nosotros, desde el punto de vista de su aspecto físico. Vete a saber cuál será su aspecto físico. Pero eso sí, son humanidades, es decir, tienen manas, tienen esa capacidad mental, pensador, pensamiento, que es lo que nos caracteriza. Y esto es una obra de arte del proceso evolutivo, el surgimiento de un ser con un cerebro complejo, tan complejo como que hay un nivel inferior y hay un nivel superior. La materia evoluciona de abajo arriba y la mónada va descendiendo y evolucionando de arriba abajo. Y hay un momento determinado, no me cansaré de decirlo, estoy siendo muy coloquial en mis expresiones, hay un momento determinado que se produce el encuentro. Se produjo el encuentro. ¿Eso de que se produce el encuentro qué significa? Recordar que a la mónada la hemos dejado metiéndose en el mar. Adi, Anupadaka, el plano átmico, el plano búdico. Ya en el plano búdico está utilizando un vehículo para meterse dentro más de la materia, pero quiere seguir metiéndose en la materia. ¿Cuál es el siguiente plano? Se nos habla del plano mental. ¿Qué significa esto del plano mental? Significa que la mónada en su proceso de descenso y utilizando a Budi se encuentran con ese ser de cerebro complejo que tiene un espacio mental y utiliza el nivel superior de esa mente, utiliza el nivel superior de la mente como plataforma, ya estoy siendo de un coloquial tremendo, incluso irrespetuoso, como plataforma en la que aterrizar. Es el espacio mental de la mente superior el siguiente pasito que da la mónada en su proceso de descenso. Y eso hace que surja lo que conocemos como alma individual. Y surge lo que en el lenguaje de la Constitución Sextenaria se llama el cuerpo causal. El cuerpo causal está hecho de energía mental superior. Y en ese cuerpo causal es donde está el alma individual. Un alma individual que no es sino la hoja del gran árbol. Un alma individual que no es sino un pasito más en la evolución monádica, donde el alma universal, vehículo que está utilizando siendo uno, aparentemente se individualiza, aparentemente se diferencia, para que desde la unidad se pueda experienciar la diversidad, aunque la diversidad está plenamente integrada en la unicidad. Ese alma individual es consecuencia, es el fruto del punto de encuentro entre el proceso de descenso de la mónada y el proceso de evolución de la materia. Y en el espacio mental superior se produce el milagro del surgimiento de algo nuevo, el alma individual tal como está en vosotros y tal como está en mí. Y lo que se nos enseña en la doctrina secreta es que hay tres esquemas evolutivos. Hemos hablado muy sintéticamente. Os invito una vez más a indagar por vuestra cuenta, a profundizar en ello. Creo que merece la pena. Hemos hablado hasta ahora de la evolución monádica, hemos hablado también de la evolución de la materia, pero nos queda una tercera línea evolutiva. La tercera línea evolutiva se conoce con el nombre de intelectual, lo cual nos lleva a equívocos, porque realmente es la evolución que sigue el alma, ese alma individual que ha ido surgiendo como consecuencia finalmente de esa envoltura paulatina de la mónada en la materia, utilizando Budi en un momento determinado, pero bajando todavía más al plano que denominamos mental y dando lugar a la aparición del alma individual. Y ese alma individual es la que está en vosotros y es la que está en mí, pero está integrada en el alma universal y es el vehículo del espíritu. Y ese esquema está en vosotros y ese esquema está en mí. Y vuestra alma, como la mía, tiene su línea evolutiva. Evolución monádica, evolución de la materia y la evolución del alma. La evolución del alma individual que está en vosotros, la evolución del alma individual que está en mí. Es la tercera línea evolutiva. ¿Y vuestra alma y la mía hacia dónde evoluciona? Volvemos al porqué de todo esto. El espíritu experiencia en consciencia la materia. Es un proceso de experimentación en consciencia. Por tanto, vuestra alma individual como la mía, su evolución consiste en evolucionar en autoconsciencia. ¿Por qué es lo que quiere el espíritu? El alma es un vehículo que utiliza el espíritu y lo utiliza para experienciar en consciencia la materia. Por eso vuestra alma y la mía evoluciona en autoconsciencia. ¿Y qué es la autoconsciencia? Pues en la cadena de encarnaciones, ir teniendo cada vez mayor conciencia. Iros al diccionario de la lengua española. ¿Qué significa el término conciencia? Tiene dos grandes significados. Conciencia significa la capacidad de conocerse a uno mismo y conciencia significa la capacidad de conocer la realidad que nos rodea. Ir ganando conciencia, ir evolucionando en conciencia significa precisamente esto. El avance en autoconsciencia significa ir teniendo cada vez un mayor conocimiento de ti mismo y un mayor conocimiento de la realidad que te rodea. Significa ir dándote cuenta, por ejemplo, que tú no eres el coche, que el coche es un instrumento efímero que estás utilizando para experienciar vivencias en el plano humano, pero que tú eres otra cosa, que no muere con la muerte. Eso te lo permite la evolución en autoconsciencia. La evolución en autoconsciencia te permite un mejor conocimiento y un mayor conocimiento de la realidad en la que vivimos. Ese es el propósito evolutivo de nuestra alma, evolucionar en autoconsciencia. Ahora bien, el alma tiene que crecer, tiene que evolucionar. Y Lola me insiste mucho en esto. Hay un ejemplo precioso para entender cómo evoluciona el alma en autoconsciencia. ¿Qué es el ejemplo de un bebé y de un niño? que como lo hemos sido todos, lo recordemos o no lo recordemos, sabemos de lo que estamos hablando. Cuando el feto surge en el vientre de la madre, esto es pequeñísimo, y va creciendo en el vientre de la madre, se va produciendo la multiplicación celular. Y en un momento determinado, cuando tiene unos 9 billones, con B de Barcelona o con B de Betis, unos 9 billones de células, sale del vientre de la madre. Y ese bebé crece y se convierte en un niño, en un adolescente, en un joven, en un adulto. Para que se produzca todo este proceso, se necesita alimento, se necesitan nutrientes. El bebé necesita comida, el adolescente necesita comida, el joven necesita comida, el adulto para seguir viviendo necesita comida. Necesitamos nutrientes. Pues bien, el alma, para evolucionar en conciencia, para crecer en conciencia, necesita nutrientes. Y esto, permitidme que lo subraye, nos acerca enormemente a lo que es vuestra experiencia y lo que es la mía. Vuestra alma, como la mía, quiere crecer en autoconsciencia, y para crecer en autoconsciencia requiere nutrientes, requiere alimento. ¿Y ese alimento de dónde procede? Pensar en vosotros mismos. ¿Cómo habéis ganado en conciencia en esta vida? Porque seguro que si estáis aquí es porque hay evolucionado en conciencia en esta vida. ¿Cómo evolucionamos en conciencia? A través de las experiencias. Son las vivencias, son las experiencias. Y en las vivencias y en las experiencias incluyo el estudio, incluyo la atención a cosas como esta, pero también incluyo las circunstancias de la vida. Son las experiencias con las que se va evolucionando en conciencia. Vuestra alma, como la mía, como su vocación es evolucionar en autoconsciencia, requiere nutrientes para crecer, y esos nutrientes devienen, proceden de las experiencias que se viven cuando estamos encarnados. Son las experiencias las que aportan nutrientes al alma para crecer en autoconsciencia. Estamos aquí ahora. El alma que está encarnado en vosotros, el alma que está encarnado en mí, quiere nutrientes. Y esos nutrientes se la aportan las experiencias que vivimos. Siguiente reflexión. Todas las experiencias que vivimos, lo que eso conlleva, lo que eso genera, ¿sirven de alimento para el alma? Para vuestra alma, para la mía, ¿todas las experiencias que vivimos sirven de alimento? Cuando desencarnemos, imaginaros, tenemos un enorme banquete, un plato enorme, perdón, una mesa enorme con multitud de platos, todas las experiencias que hemos vivido, ahí hay experiencias en conciencia. Todas esas experiencias, todos esos platos, ¿le valen al alma para nutriente? ¿Le sirven al alma como nutriente? Os doy una pista. Vamos a salir de aquí sobre las 9 de la noche. A las 9 menos 10 termino. Posiblemente tengáis ganas de cenar cuando salgáis de aquí. Espero que este lío nos quite el hambre. Me refiero al hambre física. Cuando vayáis a cenar, vais a tomar platos que podéis digerir, ¿verdad? Estoy convencido que a ninguno se le ocurre comer piedras. Y que si en vuestra casa o en un bar os ponen un plato con piedras, no os lo coméis. Reflexionar sobre esto. ¿Todo le sirve de nutriente a nuestra alma? Porque es posible que no. Porque nuestra alma tiene una determinada cualidad vibracional. Y no se puede tragar todo, entre comillas. De la misma forma que nuestro cuerpo no se puede tragar piedras. Aquí las aportaciones espirituales no es que se contradigan, pero sí plantean dos escenarios. Hay alguna gente, algunos maestros, algunos sabios, algunas personas que nos dicen: no, Emilio, el alma integra todas las experiencias, tanto las que tienen su cualidad vibracional como las que no tienen exactamente su cualidad vibracional, todas las integra. Recapacitemos sobre esto. La cualidad vibracional del alma, que es alta en comparación con el plano en el que estamos, los nutrientes que el alma necesita, los nutrientes que el alma en principio son, tienen sintonía con ello, son experiencias, permitidme que lo llame así, de amor. Son experiencias de altruismo, de generosidad, de sabiduría, compasión, de compartir, de cooperación, de solidaridad. Experiencias de amor son las que de verdad tienen resonancia vibracional, tienen sintonía vibracional con la propia cualidad vibracional del alma. Y esas el alma la hace suya sin duda. Pero ¿y las que esas experiencias egoicas de baja gama vibracional, el alma las hace suya? Claro, si las hace suya tiene un problema, y es que más que aportarle nutrientes se lo va a quitar. En lugar de darle fuerza, le va a quitar fuerza. Hay autores que nos dicen, pues sí, el alma hace suya todas. Las experiencias de alta gama, que sintonizan en coherencia con ella, pero también las de baja gama. Lo único que sucede es que las experiencias que no tienen su cualidad vibracional, porque no tienen amor en su trasfondo, el alma las computa, permitirme la casi broma, una experiencia puntuación 1. Una experiencia puntuación 1. Y el alma la integra como con puntuación 1. En cambio, una experiencia amorosa, una, el alma cuando la integra se multiplica en ella por 100. Con lo que de todas las experiencias que vivimos en el plano humano, el alma al integrarlas, las de baja gama vibracional le suponen un menoscabo de 1 cuando hay una experiencia de este tipo, pero la de alta gama, siendo una, en ella reverbera porque tiene su sintonía vibracional y le aporta 100. Esto no es un mensaje de optimismo, esto quiere decir que, hombre, el alma, su evolución en conciencia, cuando van apareciendo elementos de amor en nuestra vida, esa evolución debe darse. Puede ser más fuerte, puede ser menos fuerte, pero parece que esa evolución en conciencia se va a producir. Hay autores que nos dicen, no, no, Emilio, no. Las que no tienen su frecuencia vibracional no las computa. Es que ni las computa siquiera. Solamente integran aquellas que tienen su cualidad vibracional. Sea por un lado o sea por otro, sea con una explicación o sea por la otra explicación, lo importante que es que nuestra alma, para crecer en autoconsciencia, como si fuera un bebé, como si fuera un niño, como si fuera un adolescente, necesita nutrientes. Que esos nutrientes son nutrientes en conciencia que vienen de las experiencias, y que las experiencias en conciencia que le sirven de nutrientes al alma son las que tienen un contenido de amor en su trasfondo. Y estoy utilizando la palabra amor en un sentido muy amplio. Donde hay generosidad, donde hay respeto, donde hay altruismo, donde hay bondad, donde hay empatía, donde hay comprensión, donde hay solidaridad, donde hay cooperación, donde hay compartir, donde hay sabiduría, compasión. Eso es lo que engrandece a nuestra alma. Eso es lo que hace que en la cadena de reencarnaciones que va haciendo nuestra alma vayamos creciendo en autoconsciencia, para cada vez, en cada nueva vida, tener un mejor conocimiento de lo que somos y de lo que es, de lo que somos y de la realidad en la que vivimos. Vuestra alma, como la mía, pide, requiere y exige nutrientes y alimentos que le sirvan para crecer en autoconsciencia. Y la gran pregunta, y esto no es un tema retórico que no tenemos que hacer, ¿lo estamos llevando a cabo? No vamos a estar siempre aquí encarnados, ¿eh? Vamos a desencarnar. Cuando desencarnemos, sabemos de sobra que las mortajas no tienen bolsillos. Es decir, que los temas materiales que tanto apego nos produce, eso no nos llevamos nada. Pero es que lo que le interesa al alma y lo que al alma le va a servir de nutriente son experiencias concienciales de una cierta frecuencia vibracional, de una gama vibracional amorosa. Lo demás, o casi casi no lo va a computar o directamente no lo va a computar. En cualquier caso, el crecimiento en autoconsciencia deviene de este tipo de experiencias, vamos a llamarla así, de amor. ¿Estamos aprovechando esta encarnación? Esta cuestión no es una cuestión retórica, ni es una cuestión peregrina, es enormemente importante. También lo dice Elena Blavatsky, en esta encarnación es el horno. Aquí es donde estamos creciendo, o no, aquí. Pero además tenemos que ser conscientes que con esta encarnación estamos fabricando la siguiente. Porque en función de que, aprovechándonos esta encarnación, crezcamos más o menos en autoconsciencia, en la siguiente encarnación nuestra alma llegará, encarnará con un mayor o menor nivel de autoconsciencia. Aquí estamos forjando también el punto de partida para la siguiente encarnación. Por tanto, esto no es retórico, porque está repercutiendo en esta vida y está repercutiendo incluso en la siguiente o en las siguientes de nuestros escalones, de nuestra cadena de vida. ¿Estamos aprovechando esta encarnación? Hay un autor que a Lola y a mí nos encanta, que se llama Arthur Powell, que ha hecho una gran labor de recopilación sobre todos los elementos de la constitución sextenaria y de la profundidad espiritual que tiene todo ello. Y hablando de esto, Arthur Powell pone un ejemplo que a mí, como economista, me encanta. Es verdad que soy un economista muy domesticado, pero bueno, todavía en mi actividad profesional sigo siendo economista. Y Arthur Powell dice lo siguiente: el alma, cada vez que encarna, realiza una inversión, entendiendo inversión en términos económicos. Y el alma realiza esa inversión para obtener una rentabilidad. El alma, quizá merezca la pena reflexionar un poquito al respecto, el alma no se encarna plenamente. Su envergadura es tal que, dicho entre comillas, no cabe en un ser humano. Proyecta como un rayo. En nosotros, el alma, nuestra alma individual, está encarnada como una especie de proyección a modo de rayo. Y esa inversión no es una inversión sencilla. El volver a encarnar en este plano no es algo sencillo. Otra vez, nuevamente, a envolverte en la materia, en los planos más inferiores de la misma. Una vez más, una vez más. El alma hace esta inversión para obtener una rentabilidad. ¿La rentabilidad cuál es? Nutrientes en conciencia. Esa es la rentabilidad que espera el alma. Y cuando se produce el momento en el que desencarnamos, es donde tenemos el saldo. Hemos invertido, ¿y qué rentabilidad hemos alcanzado? Cuando el alma obtiene rentabilidad, significa que en esta vida hemos vivido experiencias amorosas que le sirven de nutriente. Pero también puede darse el caso de que esta vida se nos haya ido, sin darnos cuenta, entretenidos. Claro, hablar de la vida humana como entretenimiento es fuerte, porque aquí se sufre, aquí se pasa mal. Pero permitidme que, no obstante, utilice el término entretenidos, porque nos entretenemos mucho, porque hay tantas cosas a nuestro alrededor que se nos pasa la vida entretenidos con lo que no tiene importancia. Y no ponemos atención en lo que realmente es importante. Estamos tan pendientes del coche, de nuestro mundo emocional, de nuestra mente concreta, de lo físico, que no nos damos cuenta que eso no es lo que somos, que lo que somos es otra cosa y que no ha encarnado aquí por casualidad, que viene de ciclos de eones de tiempo, de procesos evolutivos espectaculares y que se concreta y se plasma en un alma que ha vuelto a encarnar para crecer en autoconsciencia, viviendo experiencias que le sirva de nutriente. Y cuando desencarnamos y allí en el Devachán, en el plano de luz, realizamos ya toda la integración de experiencias vividas, se comprueba el saldo. Y tenemos que comprender que el alma que está encarnada en nosotros, el alma que está en nuestra constitución como conductor en lo que realmente somos, pueda cansarse. Cuando estamos allí, desencarnados, y vemos el balance, nuestra alma puede decir, no me quiero poner tragicómico, pero lo puede decir, ¿otra vez cero? ¿Otra vez tampoco? ¿Otra vez? ¿Qué tengo que hacer para que en la próxima pase algo? ¿Qué hago? Sabéis lo que hace el alma, ¿verdad? Como es allí donde hacemos el bosquejo de vida que nos lleven a vivir experiencias que son las que necesitamos álmicamente para crecer en autoconsciencia, el alma, en el bosquejo que realiza, está en disposición de vivir experiencias que cuando estamos aquí no nos gustan nada. porque son esas experiencias que llamamos terremotos, huracanes. San Juan de la Cruz lo llamó las noches oscuras. Ciertamente, no necesitaríamos noches oscuras para evolucionar en conciencia. En buena lid no es necesario, pero cuando examinamos la experiencia humana, en muchos casos parece indispensable. O se producen terremotos en nuestra vida o no nos paramos. Pensamos en nuestra propia vida y podemos llegar a esa conclusión, ¿verdad? ¿Qué fue lo que nos llevó a plantearnos cosas que antes no nos planteábamos, a hacernos preguntas que antes no nos hacíamos, a acercarnos a gente que antes no nos acercábamos? En muchas ocasiones fueron experiencias dolorosas que es que nos tiraron allí. Esa necesidad surgió por los imperativos del dolor que estábamos sintiendo. La enfermedad, el fallecimiento de un ser querido, rupturas de pareja, problemas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Las noches oscuras. San Juan de la Cruz dijo aquello tan bello, lo dejó por escrito. Carta dirigida a Ana de Mercado y Peñalosa en 1582. Perdón, 1572. Dejó escrito: el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. El más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. ¿Qué es la transformación en Dios? Vivir como realmente somos. Nuestra esencia, nuestra naturaleza es divina. Vivamos en coherencia con esa divinidad y plasmemos esa divinidad en nuestra vida cotidiana. Eso es la transformación en Dios. En esta vida, como dice San Juan de la Cruz, en esta vida. A eso estamos llamados. Ese será el fruto y el resultado de la evolución en autoconsciencia de un alma. Esa transformación interna profunda, que como muy bien escribió Joy Mills, otra gran teósofa muerta en el 2015, es la llave de la transformación externa, de la transformación interna a la externa. Ese es el proceso, ese es el camino. San Juan de la Cruz, la transformación en Dios. Y eso lo vertió en verso. Muchas veces lo ha recordado en Encuentro Rosa del Alba. Y escribió en verso eso tan potente de la amada en el amado transformada. ¡Qué belleza, ¿verdad? La transformación en Dios, la amada en el amado transformada. ¿En qué poema incluye San Juan de Dios esto? No sé, ¿sería el poema del éxtasis supremo? ¿El no va más? ¿El día luminoso? No, lo mete en un poema que se titula La noche oscura. ¿Qué cosa tan extraña, ¿no? Es como llamar a Juan y decir, oye, Juan, ven para acá. ¿Cómo que la noche oscura? La amada en el amado transformada, eso es el día luminoso, ¿cómo que la noche oscura? Pero claro, Juan de Yepes sabía muy bien de lo que hablaba. Conocía la experiencia humana. Y por eso escribe, oh noche que guiaste. Lo acaba de leer hace un rato Rosa del Alba. Oh noche que guiaste. Oh noche amable más que alborada. O noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, el papel de la noche. Pero ese papel de la noche no es casual. Vivimos noches, claro que las vivimos, y sabemos que son esas noches las que nos impulsan, no me cansaré de repetirlo, a plantearnos cosas que antes no nos planteábamos, a preguntarnos cosas que antes no nos preguntábamos, a acercarnos a gente que antes no nos acercábamos. Las noches son el factor de impulso. Y esas noches son deseadas, queridas, desde nuestra dimensión álmica, para que en esta vida, por fin, nos demos cuenta de cosas que si no, no daríamos cuenta. Ese es el camino evolutivo del ser humano, esa es la evolución en autoconsciencia del alma. Y hay que esperar que en un momento determinado dejemos de necesitar la noche, dejemos de necesitar el sufrimiento, evolucionemos desde el amor, evolucionemos desde lo que realmente somos. Y la evolución en conciencia es la que nos permite darnos cuenta que no somos el coche, que somos más. Es la que nos permite que percibamos que la muerte no existe, que lo que realmente somos no conoce la muerte. Es la evolución en autoconciencia lo que hace que hay gente que me dice: Emilio, ya lo he visto, ya me he dado cuenta, tengo un alma individual y ahora lo que deseo y espero es que mi hijo, mi hija que han fallecido, sus almas que están vivas, volvérmelas a encontrar en el plano de luz. Y esto es perfecto, es maravilloso. ¿Y qué nos está hablando? Nos está hablando de un alma que ha evolucionado en autoconciencia lo suficiente como para que encarnada perciba que hay más que lo físico, que hay más que el coche y que hay una realidad álmica individual. Pero ahí no va a terminar vuestro proceso evolutivo álmico, porque el alma en su crecimiento en autoconciencia posibilitará que nos demos cuenta que ese crecimiento, perdón, que nuestra auténtica naturaleza no es un alma individual, porque ese alma individual procede y está integrada en un alma que es una, en el alma universal. Y eso posibilitará ver la vida de una manera distinta. Empezaremos a tener una mejor percepción de la unicidad, empezaremos a tener experiencias de tipo transpersonal mucho más potentes, porque ya no te verás individualmente ni siquiera desde el punto de vista álmico, empezarás a entender que ni siquiera ahí eres individual. Y empezarás a percibir que la unidad está en ti y que esa unidad hace que ya no seas uno, pero es lo que te hace realmente uno. Porque es el uno todo, lo único que existe y lo único que es. Y la evolución en autoconciencia es la que finalmente posibilita, como le ha posibilitado a grandes sabios y sabias, el darse cuenta de que ese alma una, ese alma universal, no es a su vez sino el vehículo que está utilizando el espíritu para poder experienciar en la materia. Y entonces es cuando adquiere conciencia plena de la naturaleza que hay en nosotros, la divinidad, esa esencia de la que nos hablaba José Tarragó. Eso es lo que somos. Pero claro, este mapa no se trata solamente de tenerlo en la cabeza, que es muy positivo el tenerlo, hay que vivirlo. ¿Cuántos seres humanos han vivido de esa manera? Pues posiblemente muy pocos. Todavía no han sido muchos los que, dándose cuenta por su evolución en autoconsciencia de nuestra auténtica naturaleza, han vivido como tal. Posiblemente sí lo hizo Cristo Jesús. Él dijo que el Padre y yo somos uno, y el hombre no iba de farol normalmente, con lo cual es lo que pone en evidencia, es una evolución espiritual que permite darte cuenta lo que realmente es. Lo vivió quizás Rumi cuando dijo aquello de: aquel que tiene voluntad carece de voluntad. Fijaros qué belleza. Aquel que tiene voluntad carece de voluntad. Evidentemente, la primera voluntad es con V minúscula, la segunda voluntad es con V mayúscula. Cuando estamos en la voluntad del ego, cuando estamos en la voluntad del coche, cuando estamos en la voluntad de nuestros líos emocionales y mentales, ahí no hay voluntad. La voluntad verdadera es la otra, la del uno, ese uno que también somos nosotros y que es nuestra auténtica esencia. A eso estamos llamados y en ese camino estamos. Y en ese camino, y entro ya en la parte final de lo que quiero compartir con vosotros, en ese camino también se nos han dado pistas muy importantes por aquellos que lo han hecho. Esa es nuestra gran ventaja. En este camino de evolución en autoconsciencia hay ya seres humanos que lo han recorrido y que lo han puesto a nuestra disposición. ¿Qué es lo que solemos hacer? Que no atendemos estas aportaciones. Coincidiréis conmigo que en el ámbito, entre comillas, consciencial, espiritual, aquí el que más y el que menos está inventando cosas. Antes que nos demos cuenta, inventamos cosas. El método no sé cuánto, el método no sé qué. Cuando profundizas, y no hace falta ser Einstein para darte cuenta, todo está escrito. Os pongo el ejemplo del mindfulness, pongamos por ejemplo, que es magnífico, por cierto. Es una práctica de atención, de vivir en el aquí y ahora, pero ojo, esto no está inventado ahora, esto viene de siempre. Acudimos a obras como los Yoga Sutra de Patanjali y ahí encontramos escritas y explicadas muchas de las cosas que ahora parecen nuevas o que algunos quieren vender como nuevas. A lo que podemos aspirar actualmente es a poner el lenguaje más actual y en divulgar lo que ya han aportado esos maestros. Lo demás es petulancia, lo demás es egolatría. Poner el lenguaje más actual y divulgar lo que ya han escrito aquellos que lo han vivido y lo han puesto a nuestra disposición. Volviendo a Jesús de Nazaret, él no dice por casualidad, yo soy el camino, ego sum via veritas vita. No dijo por casualidad, yo soy el camino, la verdad y la vida. No estaba hablando de él en el sentido físico del término, estaba hablando de la experiencia, porque la vida y la obra de estos maestros están ahí y nos deben servir de mapa del camino que tenemos que llevar en nuestra evolución en autoconsciencia. Tenemos esas aportaciones enormemente importantes a nuestra disposición. ¿Y qué es lo que nos dice? Lo que nos dicen es que la autoconsciencia es un sendero que hay que recorrer. Que no es algo que suceda de pronto. ¿Cuánta literatura hay actualmente sobre que esto de el despertar, de la iluminación, como si esto fuera algo que te ocurre de golpe y porrazo? Y el otro día una persona me decía, efectivamente, es que esto ocurre de golpe y porrazo. Digo, ¿seguro? Ya cuando le pregunté seguro se quedó un poco dubitativo. Pero me dijo, hombre, hay un ejemplo. Y es que Newton, dice, te lo pongo como metáfora, Newton se dio cuenta de la ley de la gravedad de golpe y porrazo. Digo, ¿te refieres de golpe y porrazo porque le cayó la manzana encima, no? Dice, no, porque fue al caer la manzana cuando descubrió la ley de la gravedad. Digo, ¿así de pronto? Dice, sí, así de pronto. Digo, ¿tú has leído la vida de Newton? Dice, no. Digo, pues léetela. Porque el tío llevaba 22 años investigando la ley de la gravedad. 22 años. Es verdad que ocurrió algo que le dio la última pista, pero porque el tío llevaba 22 años estudiando eso. Vamos, que tú te dedicas a ver la tele y un día se cae una manzana y descubre la ley de la gravedad. Hombre, por favor. Vamos a ser serios. Pero muchas veces no lo somos. El proceso de autoconsciencia es un camino. Es como un vaso que se va llenando de agua, gota a gota, gota a gota, gota a gota, gota a gota, nutriente a nutriente, experiencia tras experiencia. Y es verdad que a lo mejor hay una gota que desborda el vaso. Pero ojo, cuando esa gota desborda el vaso, es porque el vaso se ha llenado antes. No porque una gota haya hecho rebosar el vaso. Cuando se habla de iluminación, cuando se habla de despertar, seamos más serios al respecto. Esto es un proceso que exige atención, que exige perseverancia. Y no lo digo en términos de esfuerzo del ego, no. Hay que hacerlo con hambre, con entusiasmo, de reconocimiento y de sabiduría acerca de lo que somos. Ese es el por qué nos preocupan estas cosas, que no es una preocupación, es un entusiasmo por reconocernos y reconocer lo que somos y en dónde estamos. Y efectivamente, hay un momento en donde el vaso se desborda. Y hay maestros que nos han hablado de ese momento. Por ejemplo, Agustín de Hipona nos lo dejó escrito en su libro Confesiones cuando nos dijo aquello de tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde os amé. Y he aquí, fijaros qué belleza, en el libro 10 de Confesiones, en el apartado 27, nos narra el momento culmen en el que percibe lo que venía labrándose a través de muchas experiencias de profundidad espiritual. Y hay un momento en el que vive lo que nos transmite. Dice tarde os amé porque fue una edad para aquella época avanzada. Y escribe tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde os amé. Y he aquí que vos estabais dentro de mí, y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo, y yo no estaba con vos. Ya está. No se puede expresar mejor. Es la historia humana. Y he aquí que vos estabais dentro de mí, y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo y yo no estaba con vos. La naturaleza divina está en nosotros y sin embargo nos lanzamos fuera, siempre estamos fuera. Los maestros y maestras lo que nos han dicho es que la evolución en autoconsciencia es un sendero y que ese sendero está en ti. No lo busques fuera. Esto no es hacer el camino de Compostela de Roncesvalles a Santiago de Compostela. El sendero espiritual está en ti. Y esto tiene una consecuencia inmediata. Si el sendero espiritual está en ti, para empezar a recorrer el sendero, Inevitablemente, si quieres empezar a recorrer el sendero, tienes que comenzarlo allí donde estés. He de perogrullo, pero lo vuelvo a repetir. El sendero está en mí y en vosotros, en cada uno. Y si quiero avanzar en el sendero, lo primero que tengo que saber es dónde estoy, porque ese es el punto de arranque para avanzar en el sendero. ¿Sabemos dónde estamos? Todos los maestros nos han hablado, obsérvate, la autoobservación, el conocimiento de ti mismo, mira hacia adentro, reconócete, y si hay algo en ti que no te gusta, no lo escondas, porque eso lo único que produce es autoengaño, y si te autoengañas no sabrás dónde estás, y si no sabes dónde estás, ¿cómo diantres vas a empezar a andar? Mírate, reconócete. Lo compartía con los alumnos del máster. Esa novela, la única novela que escribió Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray, encarga un cuadro que tenga una particularidad. Y es que en lugar de envejecer él, envejezca él en el cuadro. Envejezca su retrato. Van pasando los años, el Dorian Gray del retrato va envejeciendo, pero el de aquí, el que está viviendo, no envejece. Único problema que no computó adecuadamente Dorian Gray, que el retrato no solamente se deteriora por los años, sino por el comportamiento y la conducta de Dorian Gray, que cada vez es más depravada, por cierto. Y conforme esa conducta depravada se va materializando, el retrato se va desfigurando, se va convirtiendo en algo horripilante. ¿Qué es lo que hace Dorian Gray? Que esconde el retrato. Antes lo tenía en el salón de su casa y ahora lo que hace es esconderlo. En la novela se dice que en otra habitación. En la película, que hay al respecto, lo esconde en el desván. Es preciosa la metáfora, porque está hablando de nosotros. Que cuando hay cosas que no nos gustan de nosotros mismos, las escondemos. No queremos ver nuestro auténtico retrato, y tenemos que verlo. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que estar atentos a nuestro mundo emocional, tenemos que estar atentos a nuestro mundo mental, tenemos que estar atentos a nuestras conductas, a nuestros comportamientos. Y tenemos que aceptar el punto en el que estamos. Si no, no hay avance posible. Nos decía Dogen, ese gran maestro budista que vivió en Japón, mirada vertical, mirada vertical, mirada vertical. Mírate, obsérvate, conócete. Eso sí, Dogen dijo además, nariz vertical, mirada horizontal. Nariz vertical, mirada horizontal. La nariz vertical, autoobservación, autoconocimiento, sin autoengaño, para poder a partir de ahí precisamente poner en marcha tu proceso de transformación, para irte equilibrando, para irte armonizando en todos tus componentes. Es la importancia de la constitución sextenaria que te habla de tu parte física densa, tu parte etérica, tu parte emocional, tu parte mental, te ayuda a tratar cada una de ellas para que te vayas equilibrando, armonizando, para que todo en ti sea un perfecto vehículo para que lo que realmente eres pueda vivir plenamente esta experiencia humana. Y no solamente nariz vertical, mirada horizontal. Es importante tener un horizonte hacia el que avanzar. El camino hay que hacerlo paso a paso, pero tengo un horizonte hacia el que avanzar. Ese horizonte puede ser, por ejemplo, un maestro, una maestra que nos sirva de referencia. Puede ser Buda, puede ser Cristo Jesús, puede ser un personaje que te sirva de referencia. En el budismo se habla de los bodhisattvas, de seres humanos que han terminado su proceso evolutivo y que no obstante sigan aquí con nosotros por amor, por compasión. Pero es importante tener algo en el horizonte, aquí ahora, cada paso, pero que ese paso está orientado hacia donde quieres llegar. Nadie te pide que seas un bodhisattva ahora. Nadie tiene prisa al respecto. Nadie nos lo exige. Pero vamos dando paso en esa dirección. Y si nos caemos no pasa nada, nos levantamos. Cada fracaso es un éxito. Y vamos avanzando en ese sendero. Vamos avanzando en el camino. Nariz vertical, mirada horizontal, como herramientas para avanzar en el sendero. Y se nos dice, mucha atención al momento presente, mucha atención al aquí ahora, Porque si no, ¿cómo te vas a conocer a ti mismo? Si no, ¿cómo vas a conocer la realidad? Y se nos habla de algo extremadamente importante, la confianza en la vida. La confianza en la vida deriva de una percepción global de la vida. Yo diría que la confianza en la vida deriva de cuando la percepción global de la vida te va permitiendo darte cuenta de que la vida es una, de que hay una única vida, una única realidad de existencia. Lo cierto es que los seres humanos desconfiamos mucho de la vida. Le tenemos miedo. Vemos a la vida como un francotirador que en cualquier momento nos puede dar un susto. En nuestra evolución en autoconsciencia, sin embargo, seguro que muchos de los que estamos aquí, eso ya lo estamos percibiendo, aunque sea todavía en su fase inicial, empezamos a darnos cuenta de que en la vida no hay casualidades, de que en la vida todo tiene su sentido profundo, de que en la vida todo tiene su porqué y su para qué. Empezamos a darnos cuenta que las cosas que vivimos, aunque nuestra mente las ha podido calificar de negativo, han sido oportunidades para avanzar en la vida. Nos damos cuenta de que la puerta que se cerró fue imprescindible para que se abriera una puerta, que se abriera otra puerta, que se abriera otra puerta. Y empezamos a darnos cuenta, de que todo encaja, de que hay unos patrones, de que hay unas pautas, insisto, de que no hay casualidades, y surge la confianza en la vida. Todo lo que está sucediendo en mi vida tiene un sentido profundo. Todo lo que está sucediendo en la vida de los demás tiene un sentido profundo. En clave de nuestra evolución en autoconsciencia, empezamos a percibirlo, empezamos a darnos cuenta. Confianza en la vida. Empezamos a ver que los sapos que aparecen en la vida no son sapos, que como en los cuentos esconden un príncipe, esconden una princesa, que lo único que tenemos que hacer es besarlo, abrazarlo, no rechazarlo. Y que esa enfermedad, esa ruptura, ese problema, entre comillas, no fue tal. Era un sapo que, como en los cuentos infantiles, cuando te acercas a él y lo aceptas, tiene un regalo precioso para ti. Y empezamos a confiar en la vida. Y empezamos a percibir lo que dijo Cristo Jesús: ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Qué forma más perfecta y metafórica de decir que nada ocurre por casualidad y que todo a su vez está en su sitio. Y confiando en la vida surge la aceptación. Ya está, me di cuenta, todo está en su sitio. A veces se pregunta a la gente: oye, ¿y una persona que ha evolucionado mucho espiritualmente, entre comillas, una persona que ha llegado a un punto de iluminación, cómo nos damos cuenta? Hombre, yo creo que ninguno somos tan tonto como para pensar que es que va a ir volando por la calle. Aunque lo pueda hacer. A lo mejor. Sobre los poderes que se van adquiriendo conforme vamos evolucionando espiritualmente, también hay muchas cosas escritas. Permitidme una nota a pie de página. No me quiero distraer de la línea argumental, pero permitidme una nota a pie de página. Hemos hablado de evolución desde el punto de vista de cosmogénesis, de la evolución de la mónada, de la evolución de la materia, el surgimiento del alma individual, el proceso evolutivo del alma en autoconsciencia. Ahora voy a utilizar el término evolución de otra manera, para que toméis conciencia de lo que siempre se nos ha dicho. La humanidad evoluciona como especie, ¿vale? Y la evolución de la humanidad como especie no podemos confundirla con la evolución espiritual. Y la estamos confundiendo. La evolución de la humanidad como especie es, por ejemplo, lo que puede provocar el uso de las nuevas tecnologías, que está remodelando nuestro cerebro, y es posible que en 4 o 5 generaciones el cerebro humano haya tenido una remodelación porque el uso masivo de las nuevas tecnologías e intenso está cambiando nuestras percepciones mentales y nuestros enfoques cerebrales. Eso sería una consecuencia de la evolución como especie. Y siempre se nos ha dicho que la evolución de la humanidad como especie propiciará que en el ser humano empiezan a aparecer facultades. Facultades que nos parecerán paranormales, pero que están descritas. Y son facultades que derivan de la evolución como especie. Se nos habla de vislumbres del futuro, de vislumbres del pasado. Se nos habla de la capacidad de mover energías e incluso de la posibilidad de mover esas energías de manera sanadora. Y todo eso son facultades que van apareciendo en la humanidad y en los seres humanos como consecuencia de nuestra evolución como especie, pero no tiene que ver con la evolución espiritual. Y hay gente que lo confunde. Se nos ha dicho que con relación a estas facultades lo que tenemos que hacer es tómatelas en serio. Si tú ves, por ejemplo, que como consecuencia de la evolución como especie en ti ya están apareciendo esas capacidades de movimiento de energía, incluso con capacidades sanadoras, tómatelo en serio. Esto no significa que estudien medicina, pero tómatelo en serio. Sácale de verdad utilidad, por amor y por compasión y por compromiso contigo mismo. Tómatelo en serio. Por supuesto, no te obsesiones con ello y no creas que has llegado a un estadio espiritual no sé cuánto, porque esto no tiene que ver con la evolución espiritual. Yo creo que vosotros como yo conocemos personas que tienen estas facultades y a lo mejor os ha llamado la atención que son personas que muchas veces se dejan llevar por la ira, por la cólera, por el enfado, y nos preguntamos, oye, ¿cómo es posible que esta persona que tiene estas facultades le ocurran todavía estas cosas? Porque son cosas distintas. Porque eso no es evolución espiritual, es una evolución como especie que genera una serie de facultades que nos las tenemos que tomar en serio, pero que no podemos obsesionarnos con ellas, no podemos creer que estamos llegando, ahí nuestro ego juega mucho, a no sé qué niveles espirituales, porque eso es mentira. Y, por supuesto, también que no nos lleve a la fenomenología, que no nos lleve al psiquismo, que tanto abunda actualmente en el ámbito espiritual, y, por favor, que no nos lleve al negocio, que no nos lleve al negocio. Y otra cosa distinta es la evolución espiritual. La evolución espiritual es la evolución en autoconsciencia de la que venimos hablando. Y se nos ha dicho también que la evolución espiritual conlleva la aparición en la persona que va avanzando en el sendero, como fruta madura, no porque tenga que buscarlo, no porque lo pretenda, van apareciendo siddhis. La traducción no me gusta mucho, pero es la traducción, poderes. Van apareciendo siddhis. Esos siddhis están descritos. Por ejemplo, en los Yoga Sutras de Patanjali hay una sección entera que estudia esos siddhis. Y hay siddhis que tienen que ver con lo que estamos hablando. Ir viendo los patrones de la vida. Es consecuencia del desarrollo espiritual. Es un siddhi. Te vas dando cuenta. No, no hay casualidades. Hay unos patrones. Hay unos encajes. Estás viendo cómo en tu vida misma esto llevó a aquello y esto llevó a aquello. Y entonces percibes de que todo tiene su sentido, de que todo tiene su sitio, y confías en la vida, y la vida lleva a la aceptación. Y cuando se nos pregunta cómo es posible detectar a una persona que ha evolucionado espiritualmente, los siddhis que aparecen en ella no va a hacer ostentación, pero va a haber algo que no puede evitar. Y es que nos demos cuenta que ha evolucionado espiritualmente porque no se queja. Ese es el mejor síntoma externo. Que nunca vamos a encontrar en él una queja. No hay quejas. ¿Queja de qué? Todo está en su sitio. Confianza plena en la vida y una aceptación que no es resignación. No es que voy a hacer, me encojo de brazos, no puedo hacer otra cosa. No, no. Es una aceptación fruto de la confianza en la vida. Y aquí surge un tema crucial con el que vamos a terminar, porque me parece importante. Estamos hablando de la evolución en autoconsciencia. Estamos hablando de la evolución en autoconsciencia de nuestra dimensión álmica. Estamos hablando de nuestra razón de existencia y encarnación en este plano. Y en ese sendero, cuando confiamos, cuando aceptamos, surge una gran pregunta. Alguna persona me lo ha planteado de forma muy gráfica. Si todo está en su sitio, si todo es como corresponde que sea y todo se acepta, ¿qué hago? ¿Me cruzo de brazos? Surge una especie de disyuntiva hamletiana. El ser o no ser se transforma aquí en ¿hago o no hago? ¿Actúo o no actúo? Y la mente concreta te puede decir, como todo está en su sitio y aceptas, no hagas nada. Bien. Os invito a que esta disyuntiva, hago o no hago, lo planteéis a la luz de lo que han mostrado los maestros. Mirad la vida de Buda. Mirad la vida de Jesús de Nazaret. ¿Esta gente qué hacía? Permitidme que sea coloquial con el mayor respeto. ¿Se cruzaron de brazos? Siddhartha Gautama dejó un palacio para meterse en la vida. Jesús de Nazaret, el tío no paraba. En los evangelios nos cuentan que la madre iba de pueblo en pueblo y cuando llegaba al pueblo siguiente ya se había ido al otro. Era, en psicología actual, lo acusarían de hiperactivo. Los maestros y maestras, ninguno de ellos, ninguno se ha caracterizado por la inacción, con lo que la confianza y la aceptación no lleva a la inacción, llevan a la acción. Lo que ocurre es que es una acción que no tiene nada que ver con los galimatíes en los que estamos metidos, claro. No es la acción del mundo este material, los líos de los apegos, los intereses, las expectativas. No, es otra acción totalmente distinta. ¿Qué tipo de acción? La que se nos narra perfectamente en el noble octuple camino, por ejemplo, de Buda, pero que está presente en la vida de muchos maestros. En el ámbito budista se le llama, en traducción al castellano, la acción correcta. La acción correcta. Reflexionar sobre la acción correcta. No ahora, en vuestra vida. Reflexionar sobre la acción correcta. Porque es la acción correcta la que nos va a permitir vivir experiencias que sean nutrientes para nuestra alma. La acción correcta. Una acción correcta que significa aquí y ahora. Estar atento a lo que estás viviendo. No te vayas a otro sitio. Os recuerdo el caso del Lama, que dando una conferencia en Chicago le preguntaron al final, el hombre estuvo hablando de aceptación, de confianza, y al final le pregunta uno, bueno, pero si usted va por un puente muy alto y hay una persona en la barandilla que se va a tirar, ¿usted qué haría? Y el Lama, ante una pregunta como esa, ¿qué hace? Pues que se calla. ¿Qué? ¿Pero qué te voy a decir? Silencio. Y cuando el preguntón vuelve a preguntar, ¿qué pasa? ¿Que no sabe usted qué decirme? Entonces ya el Lama abre la boca y le dice, efectivamente, no tengo ni idea. Lo sabré cuando me ocurra. Lo sabré cuando me ocurra. Es un parámetro fundamental de la acción correcta, el aquí ahora. Otro parámetro fundamental, confía en ti mismo. Porque ante lo que estás viendo en el aquí ahora, ¿qué es lo que tú sientes dentro? Y estoy señalando aquí, no aquí, ¿eh? ¿Qué es lo que sientes dentro? Y lo que sientas, llévalo a cabo. Esto exige confiar en ti mismo, porque a veces estamos o tenemos delante, no sé, imaginaros en la calle una persona fuerte que está agrediendo a una persona débil. En el aquí ahora, tienes eso delante. ¿Qué se mueve dentro de ti? Lo que se puede mover es meterte en medio para evitar el daño, para evitar el dolor. Pues si lo sientes, métete, hazlo. Efectivamente, corres el riesgo de llevarte tú el siguiente tortazo. Pero si lo sientes, hazlo. Llévalo a cabo. Sé coherente. Confía en ti mismo. También se nos dice, muy importante, sin duda ninguna, hazlo sin juicio. Que no haya juicio. Porque si te metes por medio y al fuerte que está agrediendo al débil le paras el brazo, pero tú, al parar el brazo, tú estás sintiendo ira, estás sintiendo cólera, estás sintiendo enfado, tú estás metiéndote en la misma vibración del que está golpeando. En la misma. Tu frecuencia vibracional está en la misma sintonía que el golpeador. Que no haya juicios. La Madre Teresa de Calcuta tiene un vídeo en el que se narra cómo, en un escenario de guerra, una casa rodeada de bombas, es una especie de orferinato. La verdad es que es tan humilde que llamarlo orferinato es. Y es de bebés con discapacidades o muy enfermos. Y la Madre Teresa de Calcuta, con dos hermanas más, se meten en ese tinglao y rescatan a los bebés. Y a los pocos minutos la casa estalla. Y el reportero le dice, ¿de dónde saca el valor para hacer esto? Y ella dice, ¿valor? No. En el aquí ahora esto estaba sucediendo y yo lo que he sentido es moverme para sacar a esos bebés. Pero usted ha podido morir. Dice, ¿morir? ¿Quién muere? ¿Qué es la muerte? Claro, el reportero no lo entendió muy bien, pero en cualquier caso fue lo suficientemente inteligente como para hacerle la siguiente pregunta. Bien, usted ha rescatado a los bebés, la Madre Teresa de Calcuta dice que además es que los bebés son yo. Son yo. Tienen la misma divinidad, mi misma naturaleza. Entre comillas, me estoy rescatando a mí misma, es algo que hago por mí misma. Y le pregunta el reportero, ¿y los que ponen las bombas? ¿Y los soldados que ponen las bombas? Y la contestación de la Madre Teresa de Calcuta es ejemplar. Dice, pues lo que le puedo decir es lo mismo que le he dicho con relación a los bebés y conmigo mismo. Yo sé y he reconocido mi divinidad. Ellos no, pero yo sí lo sé. Ellos no reconocen, no han recordado su divinidad, pero yo sí. Yo sé que está en mí y sé que está en ellos, aunque ellos no lo hayan recordado todavía, aunque ellos lo tengan en el olvido. Yo sí lo sé. El no juicio que tenga ese soporte. Todos tenemos dentro esa llama divina. Es verdad que cada uno estamos en nuestro proceso, en autoconciencia, en nuestro estado de conciencia. Y si lo que sentimos es intervenir para evitar daño, que no nos pueda la ira, que no nos pueda la cólera, que no nos pueda el enfado, que no nos pueda el juicio. Que lo hagamos con asertividad, con ecuanimidad. Y, por supuesto, además de estar en el aquí ahora, además de tener confianza en uno mismo y compromiso con uno mismo y de no el juicio, finalmente, en lo que se plasma la acción correcta es en vivir la vida. Hay un capítulo precioso en el libro de Joy Mill que tenéis ahí de la transformación interna a la externa, que es vivir siendo un buen amigo. Vivir siendo un buen amigo. Ya está. Mill dice, podéis darle muchas vueltas a esto, pero finalmente está la plasmación, vivir siendo un buen amigo de todos, del que conoce, del que no conoce, del que te cae bien, del que te cae mal, ser un buen amigo de todos. Y ser un buen amigo desde una compasión que no es solamente compasión, es sabiduría-compasión. Y con esto sí concluimos, sabiduría-compasión. En las tradiciones espirituales serias no se habla solo de compasión, se habla de sabiduría-compasión. ¿Por qué? Porque si no hay sabiduría-compasión, lo del buen amigo se transforma en buenismo. Cuando falta la sabiduría, corremos el riesgo de que el buen amigo se transforme en buenismo. Ser un buen amigo significa a veces tomar decisiones y actuar con cosas que causan, que cuestan trabajo, difíciles de llevar a cabo. El buenismo no, el buenismo siempre se inclina a lo fácil. Un amigo, su hijo con 14, 15 años empezó a meterse en el mundo de la droga. Y por mucho que él y su pareja hicieron para sacarlo, no había manera. Con 18, 19 años empezó a robar en casa, a pegar a los padres. Y ante esa situación, pensando en la acción correcta, ¿qué hacemos? La sabiduría compasión le llevó a decirle al hijo, te vas de casa. Es verdad que el echar al hijo de casa podía llevar a que el hijo terminara de sobredosis en cualquier esquina, sin ningún tipo de duda. Pero también ellos tenían la sabiduría y la conciencia suficiente como para saber que o hacían algo, o es que la dinámica era imparable. Es que si no hacían nada es cuando de verdad iba a terminar de sobredosis en cualquier esquina. Y tomaron una decisión muy dura. Vete de casa. Cambiaron la cerradura, durante semanas tuvieron que aguantar los porrazos del hijo en la puerta y el hijo hubo un momento que desapareció. A los 2 años volvió el hijo, transformado. Había dejado la droga. En actividades que hago en Sevilla colabora conmigo, a veces toca instrumentos musicales, ahora ya tiene 30 años. Una persona excelente. Todo el mundo de la droga quedó absolutamente atrás. Le ha servido de experiencia para hacer muchas labores de apoyo a los que ahora están en el mundo de la droga precisamente. Pero voy a la decisión de esos padres. Esos padres no practicaron el buenismo. Desde el buenismo no tomas una decisión tan dolorosa como echar a tu hijo de casa. Practicaron la sabiduría compasión. Una cosa es el buenismo, otra cosa es la sabiduría compasión. Son cosas totalmente distintas. Y la acción correcta tiene como leitmotiv el buen amigo. Os agradezco muchísimo vuestra atención. He abordado temas que para mí no son sencillos. Y como para mí no son sencillos, habré sido muy burdo a la hora de comentarlo y compartirlo con vosotros. Tengo la enorme tranquilidad de que al menos nos habrá servido a vosotros y a mí para darle un empujoncito a la mente abstracta. Si encima o además de darle un empujoncito a la mente abstracta hemos sacado alguna conclusión para situarnos mejor en el contexto en el que estamos, en nuestra encarnación, en nuestra existencia humana, pues estupendo. Si hemos sacado también alguna moraleja o alguna conclusión para nuestra vida práctica, estupendo. Pero lo que sí os pido es que esta experiencia, que cuando reflexionamos en ella, cuando recapacitamos sobre ella, es para estar llorando todo el día. Es decir, cuando empezamos a darnos cuenta de los eones de tiempo que han tenido que transcurrir, de los procesos evolutivos que se han tenido que desarrollar para que yo esté aquí ahora en lo que actualmente soy, para que cada uno de vosotros esté aquí ahora en lo que realmente y actualmente sois, para que eso se haya producido, los milagros, entre comillas, que han acontecido son prodigiosos. Y, de la misma manera, el camino en autoconsciencia es un camino de alegría y es un camino de sencillez. Dirás, pues estás lúcido, porque valiente en sencillez las cosas que hemos compartido. No, no, no. Me refiero a la vida misma. Sencillez y alegría. Alegría y sencillez. Paso a paso. Nadie nos pide que hoy seamos bodhisattva. Paso a paso. Cada fracaso es éxito. Inténtalo, como se nos dice en la voz del silencio. Inténtalo. Paso a paso. Sabiendo además, insisto, que cada fracaso es un éxito. Con la sonrisa en la boca. La vida merece ser vivida con alegría y merece ser vivida en coherencia con lo que la vida es. Y eso conlleva sencillez. Nos vamos quitando capas, nos vamos quitando apego, nos vamos quitando necesidades. Y en un momento determinado estamos en condiciones de hacer, no intelectualmente, sino desde el corazón, lo que ahora, Martín, vamos a hacer entre todos, ¿verdad? Que es que salga de nuestro corazón, desde la vida sencilla y desde la vida alegre, que salga de nuestro corazón el himno de la alegría. Como creo que todos los conocemos, os pido que nos pongamos en pie y que lo cantemos entre todos. Por la alegría de vivir lo que estamos viviendo, con nuestras vicisitudes, con nuestras circunstancias, con la alegría de vivir la experiencia humana. Primera fila, venidos para acá. Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, que los hombres volverán a ser hermanos. Canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, que los hombres volverán a ser hermanos. Papá.